muchachos, ¿cómo llegaron? Che, porque un tránsito bárbaro, ¿eh? Es una locura lo que están haciendo con el tránsito. No una sé, cosa de loco. Un montón, acá en la capital es terrible. Me tocó esta mañana venir de provincia. Sí. Hasta acá, hasta cerca de la Paternal, por otras cuestiones, con el auto, y es, no sé, hubiera hecho mucho más rápido, me parece, tomando tren, colectivo, la verdad que no gané nada en cuanto a tiempo y en la mala sangre que me hice. Venías en Sulqui y venías más rápido. ¿Eh? En Sulqui venías más rápido. Por ahí sí. El tema es que hay que atravesar también en Sulqui todo el tráfico. En el Sulqui que tiene el gordo ahí en Golden, ah, sí, ¿viste? Sí, en el campo, tiene un Sulqui ahí arrumbado, con ese venís más rápido. Sí, no, pero yo digo, qué locura que hay, ¿no? Manejando, la gente está desquiciada. ¿Vos viste lo que pasó en la Panamericana? Sí, sí. ¿Vos viste, Carlito? Sí, lo vi esta mañana. Increíble. La verdad que... ves eso y... decís, si se quería matar, está bien, que se pegue contra una pared, porque capaz que lastima a otro. Imagínate si el camión le llega a pegar y en vez de seguir derecho como siguió el camión, se hubiese desviado... y cruzado el acoplado en la autopista. No, no, hace un desastre mucho más grande. Era terrible. Era terrible. Esa zona de la Panamericana, yo trabajé varios años ahí, cerca de Escobar, y ahí hubo varios casos ya de eso, que vienen en contramano o tienen inconvenientes en su propia mano, saltan por Guarray, porque hay 3 y 3, no es tan amplia la diferencia entre... Hay 3 y 3. Exactamente, 3 y 3, y te caen al otro lado y pueden hacer bolsa tranquilamente al que viene del otro lado sin comerla ni beberla. De hecho, cuando estaba trabajando yo ahí, pero este tipo dice que anduvo 4 kilómetros de contramano. Sí. Empezó por el carril lento que va para el norte, digamos, ¿no? Y termina en el carril rápido que también va para el norte. El tipo venía totalmente al revés, o sea... inentendible, empieza a filmar un tipo que lo que filma el tipo se ve que dos camiones lo esquivan de milagro y el tercero lo toca de costado incluso. Sí, ¿no? Sí, no lo toca de lleno. Y bueno, que menos mal como decís vos, que no empezó a rebotar, saltar, si empieza a rebotar así tic-tac, como un Pac-Man, puede agarrar a cualquiera. Vos pensás que el camión que lo choca es también con acoplado. Los tres que le pasaron al último son con acoplado. Se cruza el acoplado en la ruta y chao. Desastre. Ya de por sí estaba todo cortado, un desastre. Ya de por sí es problemática esa ruta con el tráfico, ya a esa altura en Escobar, en Mashuit, así que... Y en Cañuelas, que el fin de semana uno enseñándole a manejar al hijo, el hijo atropelló a un nene de 2 años y a una nena de 13, el nene murió. Oh, bueno, esa es otra también. No, bueno, cada caso, Dios mío. Acá en... la capital, los doble filas de los autos. Sí, bueno, recién veníamos con Dani para acá. Increíble. Y veíamos, ¿no? ¿Qué costumbres se agarraron ahora? Esto es algo menor en comparación con el desastre que estábamos hablando, ¿no? Con el drama de los que estábamos hablando. Pero, ¿viste? Estacionan, se tomaron la costumbre, está bien, hay muchos autos que antes no había. Pero estacionar en doble fila. La gente no busca estacionar, ¿dónde estacionar? Tiene que ir a un negocio, así sea una calle muy transitada, sea lo que sea, tienen que ir a un negocio, ahí en un lugar, está ocupado el estacionamiento, o la vereda, o el cordón, digamos, está ocupado para estacionar. La gente lo para el auto al lado, pone la baliza, se baja, va, compra en el kiosco, compra donde tiene que ir. No les importa nada de nada. En el mejor de los casos, quizás pase un coche por al lado. Claro. En el peor de los casos te dejan ocupada la única vía que hay. La única vía que hay. Y no tienen ningún reparo en hacerlo. Ningún problema. ¿Pero eso por qué? Porque no está controlado. Cada uno hace lo que quiere. Absolutamente. Los otros días voy a un policía de la ciudad y le digo, escúcheme, ¿no vio que casi me atropella este que dobló con el semáforo, dobló a la izquierda en la avenida con semáforo, sin el semáforo a favor, sin ir, flecha? Me dice, sí, lo vi, pero yo no puedo hacer nada, yo estoy para otra cosa. Ah, sí, porque no son de tránsito. De tránsito. Ah, sí, claro, anda a encontrar uno de tránsito. Sí. Anda a encontrar dónde hay uno de tránsito. Si se rompe un semáforo, vos sabés que yo vivo cerca de Córdoba y Pueyrredón. Sí. Se rompe el semáforo de Córdoba y Pueyrredón, es un desastre que cada uno pasa como puede. No hay un personal de tránsito para dirigir el tránsito en una situación como esa. Se corta la luz, se para el semáforo, no hay nadie que dirija el tránsito. Los autos pasan, el que mete la trompa primero... Es todo así, lamentablemente, con el tránsito está tremendo. Y no es tan distinto, chicos, discúlpenme, en la provincia de Buenos Aires, aunque les parezca mentira. No, sí. En el Gran Buenos Aires es un lío. Sí, para, a mí me dijiste chico. Sí. A mí y a Carlito me dijiste. Sí, yo también me considero un chico. ¿Un chico? ¿Pero chico, qué me un chico viste? Malo. Ni de edad ni de tamaño soy chico. Ninguna de las dos cosas. Bueno, somos chicos buenos. 115 kilos estoy pesando. Bueno, está bien. En este rincón. ¿Eh? Ya estoy para la pelea de sumo yo, más que para el rincón. Yo estoy para la pelea de que peleó el fin de semana el argentino. Mami, después vamos a hablar de eso. Pero hablando de pelearla, ¿cómo la están peleando con el tema del Amazonas, muchachos? A mí, sí, eso me tiene muy preocupado. Eso sí me tiene preocupado, en serio. Es tremendo, ya llega el humo a la Argentina, ya llegó. Pero no solo, el que llegue el humo, la verdad, que lo que se está quemando ahí es. Es una vergüenza porque se quema a propósito para hacer tierras cultivables. Exacto. O ganaderas. Bolsonaro echó al que vino a decirle hace como 15 días el problema que había, que estaba quemando. Esto es un mentiroso, le dijo. Ah, sí, mirá, sí, que mentiroso. Es un mentiroso, lo echó. Lo echó, pero lo echó del puesto, ¿eh? Y porque él está en combinación con, claro, los tipos, con la gente, con los terratenientes. Si no, no quería que mandasen aviones. ¿Qué hacen eso? No creía que mandasen aviones para... Y los camiones, sí, los aviones hidrantes para apagar los incendios. Sí, sí, recién ahora aceptó. Y pasó a Bolivia, sí. Mal también. Evo Morales también no quería al principio ayuda, pero ahora sí, la aceptó. Y aceptó el avión hidrante, creo que es un avión americano, ¿no? Americanos, y le mandaron a Bolivia, el más grande del mundo. El más grande del mundo. Evo estaba esperando que Maduro le mande. Y... no sé si lo van. ¿Algún avioncito de papel? Bueno, pobre gente, che. La verdad que es tristísimo todo esto, porque no solamente para los que viven ahí, eso es para el mundo en general, y nosotros que estamos cerca. A nosotros todo lo que pasa en Brasil, mal que mal, siempre nos impacta. Así que Noruega suspendió el envío de plata que estaba mandando para la conservación del Amazonas. Ajá. Noruega mandaba todos los meses una remesa de dinero para la conservación del Amazonas como pulmón, claro, mundial. 20% del oxígeno del aire del mundo es del Amazonas. Sí, sí. Exacto. Sí. Es una locura. Es una locura. Porque uno que ha estudiado un poquito de biología y esas cosas sabe que el tema de las plantas, lo importante que es, ¿no? Sí. O sea, el oxígeno que respiramos. Fotosíntesis. Proviene de la fotosíntesis, ¿no? Ponernos a explicar la fotosíntesis. Sí, demasiado. Pero podría, pero no creo que tenga mucho que ver. Son miles de kilómetros. La masa. Vos sabés que si se apaga el sol nos morimos. Sí. O sea, desaparece la vida en la faz de la Tierra. Pero ¿sabés por qué, no? Porque desaparecen las plantas. Si no hay sol, no hay fotosíntesis y no hay plantas. No. Entonces, el carnívoro... No tiene que comer. El carnívoro se alimenta del herbívoro. El herbívoro no tiene plantas que comer, se muere. El carnívoro se queda sin alimento también y se muere atrás. Se hace vegano. Pero si no hay plantas. Y bueno, acá. No hay plantas. Si se apaga el sol, no, al no haber plantas, se desaparece la vida. Se seca todo. La palabra. Desaparece la vida. Así que bueno, che, pero ¿qué hora es? Vamos a empezar con el programa. Nosotros vinimos a hablar de deportes acá. Empezamos medio triste, viste. Sí, medio caído con medio lo que está pasando. Como Pernilla. Parecemos todos de River acá. Estamos tristes. Pero bueno, Diana, ¿qué te parece si arrancamos con el programa? Dale. Pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. Un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández. Y estamos como todos los lunes a las 19, junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias, compartiendo 2 horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva, FM 102.5, transmitiendo desde el barrio de La Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Buenas tardes, queridos mariscales. Ya nos saludamos antes, estuvimos charlando, pero ahora nos presentamos formalmente. Los saludo a todos desde La Colectiva FM 102.5, acá en el barrio de La Paternal, como todos los lunes a partir de las 19, arrancando esta emisión de Los Delirios del Mariscal, un programa donde tratamos de tener la mejor opinión del acontecer deportivo y escuchar música de rock argentino. Eso es lo que nos ocupamos en este programa, por eso la cortina y el nombre de este programa. La cortina que estaban escuchando recién es el tema llamado Los Delirios del Mariscal, donde conjugamos en el nombre de este tema el nombre del programa y tenemos la pasión por el rock argentino y también tenemos en el mismo nombre mi pasión personal o mi admiración, para decirlo mejor, por el mariscal Roberto Alfredo Perfumo, porque hablamos de deportes, ¿sí? Opinamos de deportes y acá estamos en la mesa compartiendo otro lunes más con la mesa de todos los lunes. Hoy nos falta un integrante, que es el señor César Ceballos, que tiene que ir al médico, pero no importa, se acordó tarde, tenía que ir al médico, pero lo saludo. ¿Cómo le va, señor Carlos Arias? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Estamos acá, como todos los lunes, vamos a hablar de cosas lindas, cosas feas, vamos a hablar de todo. Bien. Estamos pum para arriba. Bien, bien, bien, Arias. Gracias. Lo mismo para Medina Baudino. ¿Cómo le va, señor Medina Baudino? ¿Cómo le va, señor Claudio, señor Carlos? Bueno, ahora sí los trato de señor, recién de chicos, pero bueno. Recién nos trató de chicos. Sí, ahora ya cambié. Ahora porque empezamos con la formalidad. Claro, drásticamente. El programa formalmente. Mucho más paquete que de aparte. Bien, bien, bien. Acá ya en la tarde-noche de La Paternal, vamos a hablar. Sí, hay mucho material, ¿eh? Para hoy, mucho material. Sí. Mucho material que se trató en el programa pasado, lo vamos a analizar un poquito al principio del programa. Ya van a ver qué interesante, que se van a sorprender con algunas cosas. Y bueno, agradecido nuevamente estar acá desde ya. Gracias, Daniel, gracias por estar acá acompañándonos en esta mesa. Tenemos la operación técnica de la señorita Liana Rodríguez, a la que saludamos, que está haciéndonos señales como que todo está saliendo 5/5. Espectacular. Gracias, querida Liana, por estar ahí y acompañarnos como todos los lunes. Así que bueno, les cuento que quienes quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. ¿Sí? Tenemos Facebook llamado Los Delirios del Mariscal, al igual que Instagram. Y La Colectiva Radio, nuestro Facebook. Tenemos un Facebook de La Colectiva Radio, un Instagram de La Colectiva Radio. Y tenemos un teléfono celular para que nos manden WhatsApp, que es el 11 49 47 9846. A través de ese número nos pueden mandar mensajes de texto o de audio, que los vamos a poner al aire, mejor dicho, con todo gusto y sumo placer. Recuerden, La Colectiva Radio, ¿sí? 11 49 47 9846. Recibimos ahí todo tipo de comentarios, pedidos de temas musicales, como el primero que vamos a escuchar, que nos mandó nuestra querida mariscal. No sé que no hay femenino de mariscal, ¿no? Lo busqué. De la palabra mariscal no hay femenino. La mariscala no. No existe la mariscala. No sé cómo decir. No sé cómo decirle. La mariscal. A nuestra querida amiga Graciela de los Polvorines, ¿no? Que nos estuvo mandando mensaje y nos pidió. Decirle que es una delirante. ¿Una delirante en vez de mariscala? Claro. Delirante. Los delirios de mariscal somos delirantes o mariscales. Delirantes y mariscales. Perfecto. Así que, Graciela, si es que estás escuchando, quédate, no te vayas porque tenemos el tema que pediste. Para el primer tema que vamos a escuchar en este programa. Mientras tanto, recién Daniel decía que teníamos que unos comentarios con respecto a un tema que habíamos tocado, mejor dicho, a la consigna que llevamos adelante durante el programa último que hicimos el lunes pasado, y que tenía que ver con la mejor selección argentina de todos los tiempos, a Gusto y Piacere, o al entender de cada uno de los mariscales que estaban escuchando. Así fue que hicimos un recuento con todas las selecciones. Primero, ¿sabes qué, Dani? Sí. Arias, les voy a leer algunos que me quedaron pendientes del otro día. Muy poquitos, que los leímos casi todos. Pero tengo algunos que son bastante... Hay uno sobre todo que ahora lo voy a leer, que es bastante particular. Pero, por ejemplo, Fernando Ramírez nos dice Cejas o Filiol. Ahí nos dio dos. Este se ve que debe ser hincha de Racing. Sí, eso, creo que es el primero que cita Cejas. Vos sabés que me pareció raro. De Agustín Mario Cejas. Exactamente. Igual te digo que en el recuento de votos Filiol se llevó casi todo. Después tienen de a un voto Pumpido, uno que votó a Burgos. No sé si lo conoces. Sí. Uno que un fanático. Votó a Burgos, otro votó a Roa. Bueno, hay varios, pero todos tienen un voto cada uno. Filiol es el que se llevó todos los votos, realmente creo que es indiscutida. Y ahí no hay discusión con respecto a quién fue el mejor arquero de la historia del fútbol argentino, ¿no? Amadeo ha puesto alguno también, Amadeo Carrizo. Y está bien, obviamente, ¿no? Desde por supuesto, por supuesto. Pero bueno. Fernando Ramírez nos dice Cejas o Filiol, Perfumo, Pasarela, Tarantini y Ruggeri. O sea, bueno, los cuatro defensores. Mascherano, Simeone, Redondo, Messi, Maradona y Batistuta. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Fernando, a quien le agradecemos a Fernando Ramírez, que nos mandó esta formación que nos quedó pendiente el otro día. Esta es muy especial. A ver. Esta es del profesor Luis Fernando Veraza. ¡Epa! El retroponderoso estudioso de la historia. Sí, señor. El profesor Luis Fernando Veraza. Que nos dice, Ubaldo Filiol, lo mandó como buen historiador, lo mandó con nombres y apellidos, ¿no? Dice, Ubaldo Matildo. Ubaldo Matildo Filiol. Luis Gregorio Gallo. Epa, el autor de la famosa mano. La famosa, esto me parece que es algo, una cuestión personal, ¿no? Integró la selección nacional. Integró la selección, a pesar de ser paraguayo, nacionalizado. Exactamente. Nacionalizado argentino, integró. ¿Qué selección, capitán? Estaba en las eliminatorias de 1969. De 69. Que no fuimos, justamente, que quedamos afuera de México 70. Con el de, en la cancha de Boca de este del peruano, ¿cómo eres el nombre? Rudy, no, ¿cómo? No, el 9. Bueno, no importa. Se me fue, no importa, ya se me va a ocurrir. ¿Usted se acuerda, Arias, quién le hizo el gol a Argentina? Oswaldo Cachito Ramírez. Cachito Ramírez, ahí está, sí señor, Cachito. Nombre de mambo tiene eso. Nombre de mambo, y no era titular del equipo, y digamos uno de los peores jugadores de Perú. Bueno, en ese equipo jugaba Luis Gregorio Gallo, un triunfador, evidentemente. Roberto Perfumo, Rafael Albrecht, Silvio Marzolini, esa es la línea de cuatro. Sí, sí. José Manuel Charro Moreno, Pipo Rossi y Diego Armando Maradona. Oreste Omar Corbata, Luis Artime y Félix Lustó. Esta es la selección de todos los tiempos que arma el profesor retroponderoso estudioso de la historia. Es lógico, sí, ojo. Retroponderoso que hayas hecho esa selección. Sí, pero realmente valioso el aporte. Ya lo creo. Son grandes jugadores lo que se indudable. Sí, sí, grandes jugadores. Excepto algunos que se nombró al principio, pero bueno. En general, y si pusimos a los que vimos. Salvo, por ejemplo, acá Carlitos dijo Di Stéfano. ¿Vos lo viste a Di Stéfano? No. No llegaste. No llegué a verlo. Por eso. Bueno, vos pero lo elegiste como uno de los... Sí, sí, sí. O sea, uno que ha estado en Madrid, hablar de Di Stéfano es hablar ni Maradona ni Pelé. Exactamente. Sí, es Di Stéfano. Es Di Stéfano. Para el español es, ¿no? Es de Di Stéfano. Es Di Stéfano. Por eso. Entonces, obviamente, la elección acá de Carlitos fue más que acertada. Cochi Bussi, César Bussi, nos mandó Filiol, Tarantino y Perfumo, Pasarela o la Articuechea, Brindisi, Batista, Maradona, Canigia, Kempes y Ortiz. ¿Sí? Esto nos mandó el querido Cochi, el doctor César Bussi. Bastante más lógico. Conocido por Cochi. Buen equipo. Sí. En la zona de Floresta. Después, gracias Cochi, querido. Hugo Sola. No sé Huguito. Huguito Sola, dice Filiol, Zanetti, Perfumo, Pasarela, Marzolini, Ardiles, Ratín, Maradona, Messi, Artime, Canigia. Y de suplente lo pone Armani, Ruggeri, Sorín, Redondo, Riquelme, Batistuta y Kempes. Y director técnico mandó también, el señor Alfio Basile. Bueno, árbitro. Árbitro no había, no, no había. Nadie se animaba a referir a esto. Coereza. Ángel Norberto Coereza. Muchas gracias, querido Hugo Sola. Graciela de los Polvorines, que también nos quedó afuera el otro día, eligió a Filiol, Ola Articuechea, Perfumo, Pasarela y Marzolini, Ardiles, Mascherano, Maradona, Bertoni, Kempes y Batistuta. Equipazo también. Equipazo. Raúl Fernández, ¿sí? De Corrientes, de la provincia de Corrientes. Epa. Que nos escucha, ¿sí? Nos escucha la gente de allá, de la ciudad de Corrientes, precisamente. Dice Filiol, Albrecht, y acá los quiero ver, con este, con este que viene. A ver. Américo José Ayala. ¿Eh? ¿Qué me cuentan? Américo José Ayala, número 2 de Unión de Santa Fe. Ay, Dios, y bueno, hay que ver de qué época. 50-60. Década del 50, década del 60. Un gran marcador central que tuvo Unión de Santa Fe, por lo que estuve buscando, porque yo no sabía quién escapa era, mi universo este de. Pero se ve que él lo ha visto, ¿eh? Y es una de, es una, una de, lo, de los grandes nombres de leyenda santafesina. Leyenda santafesina. Entonces, digamos, repartimos. Filiol, Albrecht, Américo José Ayala, Pasarela y Marzolini, Maradona, Mascherano, Rendo y Alberto Rendo, Toscano, sí. Toscanito, Messi, Batistuta y Kili González. Igual. ¿Eh? Y está me bien. Queda, sí, me te... queda, gracias, ¿no? Damos las gracias al querido Raúl desde Corrientes. Por supuesto. Y el profe Richard De Vita, un gran amigo, que él me decía que elegía también la selección, el plantel del 86 por la seguridad que le brindaba el esquema. La del 94, para él, la de Basile fue la mejor. Pero eligiendo nombres y jugadores de todas las épocas, pone Filiol, Simeone, Perfumo, Pasarela y Marzolini, Simeone, el otro, sí. ¿Sí? O sea, Cholo y Diego, sí. Digamos, Diego en la mitad de la cancha, Redondo y Maradona, Caniggia, Batistuta y Messi. Suplentes, Goico, Ruggeri, Brown, Sorín, Gallego, el Matador Kempes y Artime Padre, me pone acá. Está bien, está bien. Está bien, aclaro Artime Padre. Está bien. Muy bien. Bueno, hubo de todo, está bien. La verdad que estuvo bárbaro. Nosotros haciendo el recuento, lo publicamos en Facebook, lo publicamos en Instagram. Exacto. Y quedó la selección de los delirios del mariscal. La selección de todos los tiempos de los delirios del mariscal elegida por todos los oyentes. Y con recuento de votos, muy bien. Con recuento de votos, uno por uno. Está, oficialmente está revisado, así que. Esto está todo chequeado. Algunos casos estuvieron bastante parejos, ¿sí? Inclusive hay un puesto que está compartido. Epa. Y algún otro, que ahora bueno, lo vamos a ir viendo paso a paso. Bueno, como le decía, Filiol, 28 votos, fue casi unánime. Indiscutido, prácticamente unánime. Zanetti es otro de los indiscutidos porque, claro, en el marcador lateral derecho, salvo Gregorio Gallo, que eligió el profe Veraza, después, digamos, hay muchos que han estado, hay gente que lo ha puesto a Albrecht, a Pasarela. De marcador de punta derecho, que no es. A Ruggeri, o sea, lo han puesto en ese puesto porque no hemos tenido grandes marcadores. Los equipos campeones del mundo, uno era Holguín, que era marcador central, sí, el del 78, y en el 86 no había lateral derecho, no. Sino que el Negro Enrique jugaba como carrilero. Olvidable con Pernía. Claro, bueno, pero Pernía también, no estaba. Pernía no fue campeón del mundo, pero. Y por motus propio casi no estuvo, por las acciones que tuvo, pero bueno. Seguro, seguro. Pero bueno, Zanetti, digamos, 23 votos. Perfumo, 26. Pasarela, 31. Impresionante. Y el puesto de lateral izquierdo está compartido entre Marzolini y Sorín, que ambos tuvieron 18 puntos. Lo que tienen menos votos es porque. Fueron bastante más desparramados, ¿no? Porque Tarantini también tuvo 15 votos. Bastante. Claro, tuvo bastantes votos. ¿Quién más estuvo por aquel lado? Bueno. No, después de tres están todos repartidos así. Fue un empate, ¿eh? Marzolini y Sorín. Simeone, 20 votos. ¿Sí? Lateral por la derecha, lo pusimos porque tiene 20 votos. Después, porque Redondo estuvo cerca también. Sí, pero en el puesto que lo pones vos de 8 está bien. Creo que está bien, porque tiene 20 votos aparte. Es importante. Es uno de los más votados en la mitad de la cancha, junto con Mascherano, que tiene 19, sí. Y Maradona con 35, que fue el que más votos obtuvo de todo el equipo. Y después nos queda Messi con 27, Batistuta 30, ¿sí? Batistuta es otro de los casi. Muy votado. Muy votado. Y queda Caniggia con 21. ¿Sí? Caniggia lo pusimos, estuvo peleado entre Kempes y Caniggia. Caniggia le termina ganando por un voto. Sí. El matador Kempes podría estar tranquilamente. Pero digamos que bueno, vamos a los fríos números y Caniggia es el elegido con 21 votos. Muy linda la consigna. La verdad que hay algunas cosas que me sorprendieron, rápido lo digo. Simeone, por ejemplo, no sorprendido porque no me gusta, sino como se reafirmó en esa posición que decís vos, el antiguo volante derecho, ¿no? En la que donde apareció como jugando en Vélez, ¿no? Exactamente. Y al principio, y los comienzos en la selección argentina también. Me sorprendió también lo de Mascherano, pero es lo último, jugó 3 mundiales Mascherano también. Entonces, claro, está muy visto, claro, por la gente, está bien, sí, lo valora en eso, y bueno. Es que tuvo, ¿sabes quién tuvo muy buena, hizo una muy buena elección, por decirlo? Por decirlo así, las paso. ¿Sabes quién hizo una muy buena elección? La Oveja Telch. Ah, sí, anduvo ahí de 5. La Oveja Telch tuvo varios votos, que ahora acá se me perdió. Y fue uno de mis elegidos. Es uno de tus elegidos. Después hubo muchos. Olarticuechea, por ejemplo, tuvo 16 votos, otro de los números. Importantísimo. Marcadores laterales. ¿Quién más? Roberto Ayala, sí, tuvo 16 votos. Brindisi 14, Redondo 16, sobre con Mascherano que tuvo 19, ahí. Está parejo. Heinze, bueno, tuvo 11 votos. ¿Quién más? Ratín tuvo 12. Después hubo muchos con uno, con un voto, como Amadeo Carrizo, Wolf, Hermindo Onega, Hueso Houseman, el Mono Más, Chamot tuvo 12, otro lateral de izquierdo. Gago tuvo 1, Ortega tuvo 12, Canigia, bueno, ya lo mencionamos, Medina Bello tuvo 1, Pastoriza 1, el Negro Enrique tuvo bastantes también, Piojo López, Gallego, el Negro Ortiz, el Pitón Ardiles, Luis Artime, Bertoni, Albrecht, Rendo, Kili González, Ustari es otro de los arqueros que fue elegido, Samuel, La Brujita Verón, Riquelme, Aymar, Tevez. Bueno, hubo una lista. Un popurrí de todos. Cambiazo, sí, Luque. Hubo varios jugadores que fueron mencionados. Pero el equipo fue el que mencionamos recientemente. Y lo importante, la cantidad de. Mucha gente se enganchó. Mucha gente se prendió. Y lo bueno de esto es lo que yo quiero es agradecerles de todo corazón que hayan intervenido, formado parte de este juego, porque por ahora no es más que un juego. No. Ya vamos a hacer consignas con premios, ¿sí? Sí. Con algún premio como para que. Tengo un poquito más de picante, sí. Esto de estar molestándose para mandar alguna encuesta a la radio o alguna pregunta o alguna consigna. Una lapicera por ahí, Vic. Sí, podría ser una propaganda, no se puede hacer. Bueno, capitán. Señor. ¿Quién está jugando? Rapidito, antes de ir al rapidito tema. En el Estadio Minera de Mar del Plata, Aldo Civil local, el Tiburón contra Atlético Tucumán. Van 26 minutos del primer tiempo, 0-0. No sé, cada vez que me toca decir esto de los partidos a mí, sin situaciones de gol. Bien, bueno, pero falta es mucho. Importante para el Tiburón este partido. Bueno, sí, ahora después lo vamos a decir. Porque ahora ya estamos en horario de escuchar un tema musical. Epa. ¿Sí? Y esto está pedido por Graciela de los Polvorines, que le mando un beso grande. Y nos pide este tema, Celeste Carballo. Me vuelvo cada día más loca. Ahora yo, ¿por qué? ¿Esto qué nos disparó? Aunque hoy tengamos todas voces femeninas del rock gusta. Argentino. Eso me ¿sí? Y hay, A mí Celeste Carballo, particularmente, me genera algo muy especial. Y por eso me puse contento cuando me lo pidió, porque lo comparto. Celeste, para mí, cuando escucho cantar a Celeste, no solamente. Me traje el tema que pidió Graciela. Pero hay otros temas. Más movido, Celeste, sí, este porque es movido, pegadizo. Que a mí me. Celeste Carballo me genera algo, me genera emoción escucharlo. Sí, emociona. No sé, es algo especial. Me pasa con algunos artistas que me lleva las lágrimas. Bueno, Celeste Carballo es una de ellas. Así que gracias, Graciela, por traerla a Celeste. Vamos a escuchar esto de el primer disco, aquel que fue tan famoso de Celeste Carballo, que la puso en el candelero un poco del rock argentino. Sí, algo así. Porque antes cantaba blues, era otro tipo de cantante. Y muy era, bien. Y era muy bien, inclusive considerada la Janis Joplin argentina en algún momento. Se la comparó con Janis Joplin, ¿no? Ni más ni menos por ese tono alto que tiene Celeste. Impresionante. Así que. Liana, si sos tan amable, vamos a escuchar el tema 1. Celeste Carballo, me vuelvo cada día más loca para Graciela de los Polvorines. Porque nadie sabe dónde va. Nadie sabe dónde va. cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos. Te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar Latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Esto es Radio Amorfa, radio del Centro de Estudiantes de El Pellegrini, que suena a toda hora, de 19 a 20 horas. Todos los sábados a la noche, Radio Amorfa, te suena en La Colectiva Radio. Que suene en todo el barrio, con los parlantes al palo, 19 a 20 horas, Sintoniza. ¿Listo? Ahí va. Los Delirios del Mariscal, a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de La Colectiva Radio FM 102.5. Recuerden que pueden escucharnos en todo el mundo a través de internet, de la página www.lacolectivaradio.org.ar. Ahí nos pueden escuchar donde estén donde estén, a través del celular, están en el subte, están en el colectivo. Poné La Colectiva y no te pierdas Los Delirios del Mariscal y toda la programación de esta radio, porque la verdad que no tiene desperdicio. Así que bueno, seguimos adelante con algunos mensajes. Por ejemplo, Diego de Golney, que nos dice: viva la motosierra. Vos fijate, ¿no? El tipo este hablando de todo compungido por lo que está pasando, y el tipo: viva la motosierra. Para talar el Amazonas, que talar árboles. Así que bueno, querido Gordo, te mando un abrazo. Así, gracias a la motosierra del Gordo, que comemos los asados que comemos. También, sí, ¿no? No vamos a decir, porque no nos vamos a andar haciendo los cancheros, porque cuando vamos a Golney y nos recibe con el asadito. Leña de primera. Así que gracias, Gordo. Beba de Flores dice: Claudio, ya estoy en casa, así que los puedo escuchar. Lo mejor para hoy, mis cariños de siempre. Gracias, Beba, la reina madre de este programa. Seguro. Que la saludamos y le mandamos un beso grande desde La Colectiva. No, señor, uno de los más eximios guitarristas que conozco. A ver. El señor Guille Cabral. Pero por supuesto. El señor Guille Cabral dice: acá estoy escuchando, saludos a todos. Muchas gracias, querido Guille. Qué guitarrista de blues. Vos no sabés lo que toca este muchacho. Un monstruo. Abrazo grande para Guille. Mónica de Balvanera dice: hola chicos, buenas noches. Muy lindo el programa, se escucha de lo mejor. Celeste, una de las mejores. Buena música, saludos para todos. Gracias, querida Moni de Balvanera, la primera dama de este programa, a la que le mando un beso muy grande y más especial que a todos los demás. Y nadie se ponga celoso. Nadie se ponga celoso ni celosa. Porque Moni se lo merece. El señor Guille Cabral se está riendo. Mira vos, el Jimi Hendrix de Barracas. El Jimi Hendrix de Barracas se está riendo, pone jajajaja. Es causa gracia el programa. O sea, lo que pasa es que debe estar en una determinada tonalidad musical, esta sonrisa que nosotros la leemos así como viene, pero para un músico esto debe tener alguna tonalidad, seguramente debe estar ejecutado en alguna tonalidad especial. Así que vos tenés algún mensaje por ahí, Daniel. Sí, tenemos acá, viene de la zona sur, de acá del Gran Buenos Aires, el señor Leo. Nos pregunta así, literalmente: ¿el Pupi Zanetti? Sí, Leo, por empezar, mil gracias por contactarte. Exacto, quiere decir que está escuchando y eso ya es un placer. Ya es un placer. ¿Y por qué dice el Pupi Zanetti? Quiere confirmarlo, evidentemente, que el Pupi Zanetti ha salido entre los mejores de la consigna como marcador de punta derecho y del equipo ideal de la selección argentina. Sí, es el Pupi Zanetti del Club Atlético Banfield. Muy bien. Sabemos que Leo. Un aplauso para el Pupi Zanetti. Un aplauso. Listo, ya está, basta. Listo, muchacho, se terminó. Basta. Bueno, gracias, querido Leo. Te mandamos un fuerte abrazo. Felicitaciones por la inauguración. Gracias de la platea. Gracias por llamar, Leo. Y podrían haber hecho un golcito ayer. Pero bueno. Vamos a leer un poco las efemérides que siempre hacemos al principio del programa, y esta vez nos quedamos cortos en el primer bloque. Vamos a leer un poquito qué pasó un día como hoy, un 26 de agosto. Primero que nada, saludar a mi cuñada Neca. ¿Sí? Mi cuñada Neca, la brasilera Neca, hincha de Inter de Porto Alegre. ¿Eh? Gaulla ella, que hoy es el cumpleaños. Feliz cumpleaños. Entonces, para le mando Neca. Un beso muy grande para Neca. Sí, que no sé si estará escuchando, pero si lo está escuchando, igual mis deseos espero que le lleguen. Felicidades para Neca. ¿Y qué pasó un 26 de agosto, pero en 1970? A ver si te acordás vos, capitán. Por el partido de ida de la final de la Copa Europea Sudamericana, después conocida como Copa Intercontinental, en la Bombonera de Buenos Aires. Sí, señor, me acuerdo. Estudiantes de La Plata y Feyenoord igualaron 2-2. Exactamente, ganaba 2-0 Estudiantes. Y le empató el Feyenoord 2-2. ¿Qué era el pincha en ese momento? Tricampeón de la Copa Libertadores. Tricampeón de la Copa Libertadores. ¿Te acordás quiénes hicieron los goles? Y ahí me muero. Pero no me acuerdo bien. Te puedo decir uno que nombramos al hijo hace un ratito. A Verón. Claro, Juan Ramón Brujo. Verón. Echecopar, y el otro, no. Sí, señor. Echecopar. Juan Echecopar. Y Ramón, y Juan Ramón Verón. Después Juan. Perdería la final luego en Rotterdam 1-0. 1-0 y queda como subcampeón, ¿no? El campeón del Feyenoord. ¿Quién hizo dos goles de Feyenoord? No me acuerdo, pero un Van seguro era. Era Van, algo Van algo. Van Damme. Estaba Van Hanegem en ese equipo muy Van jovencito. Van Hussen. Van Hanegem, que fue de la Naranja Mecánica, muy jovencito. Ah, Van Hanegem ya jugaba en ese equipo en 70. No era titular. En 74 jugó el Mundial de Alemania. Exacto, nunca jugó en el Ajax. Claro, claro, porque el equipo ese del 74 9. Estaba basado en el gran equipo del Ajax. Sí, pero el Feyenoord jugaba bien también. Sí, seguro. Sí, fue una gran época del fútbol holandés. Bueno, ¿qué pasó en 1978? Esta es para vos, Arias. Murió alguien que seguramente debe estar dentro de los jugadores que más estimás vos en tu corazón. El señor José Manuel Moreno. El Charro. Charro Moreno. Uno de los mejores futbolistas que tuvo la Argentina. Jugaba de insider, de inside, o llámalo como vos quieras. Inside derecho. Inside derecho. Pero los dos lados jugaba, porque era un tipo que jugaba por los dos lados. Era volante ofensivo, por decirlo de alguna manera. Un talento tremendo. Convocaba multitudes, Moreno. Brilló en River, donde integró la célebre máquina. ¿Te acordás la máquina cómo sí, era? Sí, sí. Muñoz, Moreno, Pedernera, sí, Ladrón y Lustó. Sí. También vistió los colores de Boca. Sí. Ferro. Real Club España de México, Universidad Católica de Chile, Defensor Sporting de Uruguay e Independiente Medellín de Colombia. ¿No jugó en Millonarios de Colombia? No, no, no. Yo tengo acá Independiente Medellín. Por lo Dani. Que puedo ver, jugó en un grande y después todos los demás. Y después en todos los demás. Sí. Pero hay una anécdota cuando su regreso a River, ¿no? En la cancha de Ferro, que cayó un alambrado, de la cantidad de gente que fue a verlo al Charro Moreno cuando volvió a River, creo que fue a Colombia y volvió a River. Sí. Y en ese primer partido que juega en cancha de Ferro contra local, fue tanta gente, pero tanta gente a verlo jugar al Charro Moreno, que hubo una gran avalancha que tiró abajo el alambrado. Qué bárbaro. Y iba gente en esa época. Y sí, sí, sí. Y tuvo que el partido empezar mucho más tarde por ese problema, y se jugó igual el partido. Mirá vos. Y jugar para gente de River para verlo al Charro Moreno. Según lo que me contaba mi viejo, que lo vio jugar al Charro Moreno, me decía, y una vez me encontré hablando sin querer, en un negocio, me puse a hablar con un hombre que era un señor que se llamaba Leguizamón, jugador de Independiente, Centro Ja, de aquella época de Independiente, Leguizamón. Me puse a hablar con él sin saber quién era vecino mío, estaba en un negocio del barrio, y nos pusimos a charlar. Y me habló maravillas de Moreno. Dice, usted no sabe lo que era jugar contra River, que jugaba Moreno. Jugar contra Moreno, porque aparte de ser un talentoso, era guapo como él solo. Sí, iba al frente. Le peleaba a cualquiera. Dice que era tremendo. Mi papá me contó exactamente lo mismo. Mi viejo es San Lorenzo, fanático toda la vida. Pero era extraordinario. Mi papá me decía, dice, las cosas que podía hacer Moreno. Y Leguizamón me decía, en ese momento era el apogeo de Maradona, cuando estuve hablando con Leguizamón. Sí. Y me decía, sí, Maradona es un gran jugador, pero Moreno, dice, era muy superior. Y mi papá me decía que la llevaba atada, siempre a la pelota, era así combativo, no le hacía asco a nada. Y aparte era un tipo que entrenaba como todos, pero podía llegar 10 minutos antes al partido, viniendo de 3 días sin venir a entrenar, y era un fantástico jugador. Hay una anécdota que una vez leí de un periodista de aquella época de La Máquina, que un sábado de la noche, el periodista estaba en el anillo del Monumental, no sé por qué, el sábado de la noche jugaba, el domingo jugaba River Boca, y él el sábado de la noche estaba en el club cubriendo, no sé, tomando notas. Moreno no estaba, no aparecía. ¿Sabes a qué hora apareció? A las 4 de la mañana. ¿Sí? Moreno apareció, pero no es que vino a las 4 de la mañana y el otro día jugaba con Boca. Apareció con una borrachera tremenda. Dice que se puso un sobre todo y empezó a correr por la pista de atletismo del Monumental, de la cancha de River. Empezó a correr por la pista, no sé cuántas vueltas dio, se fue a dormir. Al otro dice que la rompió como nunca y que River ganó 4-1, creo que le ganó a Boca en ese partido, y él dice que fue descollante la actuación de Moreno. Pero bueno, cosas que pasaban en aquella época. Te comento, Moreno, yo vivía en Santa Fe y Oro. Sí. Por Oro tenía un negocio de quién era Moreno. Ajá. Ya retirado. Ya retirado, estoy hablando de tener el 70 en Chirola. Y ya te digo, él hacía la tarjeta de pro, de todo. Claro. No es que era de él y aparecía. Él trabajaba ahí. Bueno, esas son las cosas que yo una vez yo le contaba a mi hijo, ¿no? Una vez mi hijo era chico, una vez paramos en el semáforo, acá donde está la pizzería de Pipo Ferreiro, una cuadra de Campeador. Está la pizzería en la esquina. Sí. Entonces le digo, ¿ves esa pizzería? No, paró, él era chico, ¿viste? Recién empezaba con esto del fútbol, los jugadores. Le digo, ¿ves esa pizzería? Es de un jugador que fue jugador de Independiente, jugador de River, jugador de la selección argentina en el Mundial de 66. ¿Sí? Pipo Ferreiro. En esa época, lo que ganaban, si lo invertían bien, llegaban a tener su negocio como este hombre que vive de su pizzería desde aquel entonces hasta hoy. Digo, no son, porque habíamos salido de la cancha de River y salía justo un jugador de un pibe que era Driussi, que había jugado 10 minutos en primera de River y salió manejando un Alfa Romeo. Entonces vos decís, en esta época, las fortunas que ganan, ¿no? En esa época, como bien vos decís lo de Moreno, que tuvo una trayectoria tremenda, fue un gran jugador, y sin embargo, el tipo laburaba en su negocio de quiniela o de agencia de lotería. Sí. Y la tenía que atender él, vivía de eso, ¿no? Sí, sí. O sea, no eran jugadores, los jugadores no se salvaban por jugar y ser jugadores famosos e importantes. ¿Eh? Así que tenés un mensaje, Dani, ahí. Tengo un mensaje de, bueno, un popular expresión, ¿cómo es? Exponente de este programa. El conocido Trapito, que nos dice: buenas noches, mariscales. Le deseo un buen programa en el día de hoy. Luego de conocer el resultado final del equipo, quedé conforme por los que elegí. Y destaco al Pupi Zanetti, elegido por muchos oyentes. Gran abrazo. Otro más de la zona sur, evidentemente. Bueno, paramos de hablar de Zanetti, ¿no? Yo creo que lo de Trapito tiene más que ver con una alcahuetería. Oh, pero es muy grave. Perdón. ¿Por qué? Poner una alcahuetería con alguien de Lanús, ¿no? De Banfield. De Banfield también. De Banfield. ¿Te llamó recién? No, me parece. Se quiere congraciar. ¿Qué va a hacer? Me parece que sí. Pero bueno, dejémoslo ahí. Gracias, Trapito, por el mensaje. Como siempre. Y tenemos acá, también tengo un mensaje desde Long Island. Epa, no podía faltar. Querido Robert, desde el estado de Nueva York, que nos escucha todos los lunes a las 19 en Los Delirios del Mariscal. Dice: hola, muchachos. Un placer, como siempre, de tenerlos en mi casa. Porque es así, a veces se escucha la radio, pero cuando uno se siente tan a gusto, los deja entrar a la casa y se vuelven amigos en un tiempo en que esa palabra significa mucho. Es la verdad, impresionante. Robert, un poeta. Espero lo de César no sea nada, un abrazo. No, va un control, quédate tranquilo, Robert. Lo de César es un control que tenía que hacerse. No, porque ahí no lo dejan salir más. Tenía que hacerse un control. Y un control, está muy bien, César, quédate tranquilo, Robert. Lo que pasa es que tenía el turno tomado y se había olvidado. Y me avisó 6:30 de la tarde que no venía. Sí, una cosa. Bastante previsor. Previsor. Pero bueno, querido Robert, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por dejarnos entrar en tu casa y compartir este rato con vos y con los tuyos. La verdad, qué lindo sería una vez que Robert, si Dios quiere, si pudiera volver a Argentina, aunque sea tenerlo acá. Sería un orgullo. Es Botija, es uruguayo. Bueno, pero es uruguayo. Si anda por Argentina. por ahí estamos cerca también de y por qué no, pero cómo no, sería bienvenido acá en la colectiva para escuchar, para formar parte de esta mesa y saludarnos acá personalmente. Así que bueno, querido Robert, un abrazo para Robert, un abrazo para Trapito, para Víctor, que dice no sé cómo hago para escuchar, o sea que no está escuchando. No sé cómo hago para escuchar el programa, ya, bueno, cómo le hago para ahora le escribo. Así que bueno, la última efeméride, 26 de agosto 2001, esta es más cercana y tiene que ver con vos, Dani, ¿eh? Epa, conmigo, porque por la primera fecha del torneo Apertura y bajo una lluvia torrencial, San Lorenzo de Almagro venció a Boca por 1-0 en el nuevo gasómetro y alcanzó un récord. En ese momento no sé cuántos partidos. Llegó el récord de 13 partidos. Bueno, ganados. Ese fue el récord. 13 Exacto. victorias consecutivas. Gol del hermano de Mago Capria. 13 victorias consecutivas. El gol del ciclón lo hizo Diego Capria. De cabeza. De cabeza en el minuto 90. ¿Quién dirigía ese equipo? En ese momento, Pellegrini. Manuel Pellegrini, sí señor. Ya se había quedado con el Clausura 2001. Sí. Y luego ganaría la Copa Mercosur. ¿Sí? El primer título internacional del club de Boedo. Exactamente, y el año en que empezó muy bien San Lorenzo ese campeonato Clausura y se lo terminó llevando Racing. Sí, señor. Bueno, ahora, ¿sabes qué? Me gustaría que vayamos empezando. ¿Qué pasó? Terminó el primer tiempo en Mar del Plata. Aldo Civi 0, Atlético Tucumán 0, que califica por ahora. Califica, 0-0, califica el 0 para ambos. Para ambos, exactamente. Partido malo. Bueno, Aldo Civi es importante lograr un triunfo porque estaría dejando último, o sea, estaría abandonando el último puesto. El último puesto, exacto. Sí, el último puesto de la tabla. Y aparte le serviría también para sumar para la tabla de abajo, ¿no? Para hacer un poquito, descenso. Sí. Porque ganando ya estaría emparejando la posición de Argentinos Juniors, por Exacto. ejemplo, que juega más tarde. Juega a las 21. Exacto. Pero para hablar, estamos hablando de fútbol, estamos hablando de Romero, estamos hablando de un poco de lo que tiene que ver con la Superliga Argentina de Fútbol. Y en este ratito que nos queda hasta la pausa, yo quería plantear un par de temas sobre la Superliga antes de ponernos a hablar de la fecha, ¿sí? Que lo hacemos ya después en la segunda hora de programa. Yo quería reflexionar un poco sobre la voracidad del fútbol, yo creo que el fútbol argentino, el fútbol en general, pero el fútbol argentino creo que es peor todavía, con respecto a los entrenadores, con respecto a los proyectos, con respecto a que ya se comió a uno. Ya se comió. Se comió a Bernardi en Godoy Cruz. Sí. Ya fue un entrenador que quedó afuera. Y hay otros que están en la cuerda floja. A mí, según me cuenta Recanatini. Por fin Recanatini había aportado algo de que estamos en. Desde que estamos acá, en no, la medio paternal, que se ofendió, me parece. Ojo que Recanatini ¿no? es bravo con Lo eso. Lo que pasa es que no hubo fútbol tampoco. Claro, sí. Viste, sí. Estamos empezando con esto de la Superliga. Y no hubo campeonato. Y Recanatini se especializa en lo que. Y donde pone el ojo, pone la bala Recanatini. O sea, bueno, hablábamos de Zanetti, hablábamos de Banfield. Epa. El próximo partido, lo que según Recanatini, el próximo partido de Banfield es trascendental para la continuidad de Hernán Crespo como entrenador del primer equipo del Taladro. Visitante con Defensa y Justicia. Bueno, partido, Defensa y Justicia ya no es el mismo. No. Es más, viene bastante mal Defensa y Justicia. El viernes que viene. El viernes que viene está determinando la continuidad de Crespo. Pero a mí lo que más me sorprende de esto es que Banfield no juega mal, está bien, no gana, pero Banfield está jugando partidos, buenos partidos, que yo creo que con el correr del tiempo y afinando y trabajando el tema de las definiciones, yo creo que Banfield puede salir adelante, pero no, ya lamentablemente le están metiendo ficha a que Hernán Crespo deje su puesto de entrenador. La verdad que a mí me sorprende. No me sorprende, porque el fútbol argentino no tiene acostumbrado a estas cosas. Estamos hablando de la voracidad que decías vos. Y eso es lo que quería recalcar. Según mi asesor Cedracci. Epa. Cedracci también, igual que Carapucci. Esta me la trajeron los dos, Carapucci y Cedracci me lo mandaron. En Yunta, es bárbaro. El Indio Ortiz está en la misma situación. Y en Gimnasia. Sí. Y está último Gimnasia, último en la tabla, último en el promedio. Daniel, van cuatro partidos. Sí, es cierto, pero. Por el lado de Gimnasia, digamos, vos lo dijiste varias veces en los programas anteriores, Gimnasia está muy comprometido porque divide por tres y está muy lejos, por lo que veo. Ya lo creo. Muchos puntos abajo. Bueno, Ortiz hizo 6-7 partidos cuando finalizó el otro campeonato, la temporada anterior, que realmente lo salvó a Gimnasia. sea, le dio un colchoncito ahí, sacó de los 6 partidos 18 puntos, creo que sacó 15 o 14. Exactamente. Y este, y por el lado de Banfield, un equipo que juega bien, como bien vos decís, que no define bien, evidentemente, a pesar que ha tenido mala suerte, sobre todo en el partido de ayer, que después lo citaremos seguro, pero también una de las cosas de la voracidad que en la cual se agarran quizás los que lo presionan es el promedio que tiene Banfield en este momento, que es bastante acuciante también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo entiendo todas este tipo de situaciones. Hay un grupo de equipos que están con el descenso muy parejos, en los promedios del descenso están muy parejos, con casi los mismos puntos, varios equipos. Y me parece que después de una cuarta fecha habría que esperar un poquito más. O sea, sobre todo en el caso de Banfield, ¿no? Me parece que están apurando un poquito las cosas. ¿Y sabés qué es lo peor de esto? Que ponele que le gane a Defensa y Justicia. Sí. Crespo gana, sigue una semana más. ¿Cuánto le pueden dar? Sí. Porque ya cuando empiezan con que el próximo partido es determinante para la continuidad. No, ya está prácticamente. Ya está en la mira. No solo lo dice Recanatini, los que vemos fútbol, los que leemos o escuchamos opiniones, lo primero que se dice que mirá como está durando mucho. Ojo que también Crespo, o sea, en su contra tiene para mí que no hizo un buen campeonato el último campeonato. Claro. Desde ya no ganó mucho, tampoco perdió tanto, pero no ganó. Y entonces creo que lo están sintiendo mucho y la presión viene de muchos lados, evidentemente. Sí, vos sabés que Diego de Golney nos dice: el Pupi Zanetti es de Talleres de Remedio de Escalada. Así que los así de Banfield es. Que no se agranden. Sí, bueno, en realidad tiene absoluta razón. De punta, Diego de Golney. Tiene absoluta razón, es de Remedio de Escalada. Sí. Es más, acá siempre lo cita a Talleres. Así que bueno, mira, acá tengo a alguien que me pidió personalmente hoy, me dijo: espero que me saludes, espero que nos mandes un saludo, que mandes un saludo. Y nos está escribiendo la señorita Karina Arpírez. Karina, querida favor. Karina, que dice: hola a todos, escuchando el mejor programa, besos a todos. Gracias, Karina, te mandamos un fuerte beso desde acá, sí, desde los Delirios del Mariscal, en la colectiva FM 102.5, que estamos atravesando esta tarde como todos los lunes a las 19. Gracias, Cari, un beso grande para vos. Ya estamos sobre la hora. Yo quería también reflexionar un poquito sobre la cantidad de equipos que hay en la Superliga, ¿no? Me parece que son muchos. Me parece que algunos, la categoría no les da para jugar. ¿A qué voy con esto? Esto lo vengo diciendo hace rato, que al haber tantos equipos, los buenos jugadores están desparramados por varios equipos y son muchos los jugadores que tal vez, para mí, no llenan el formulario para jugar en Primera División, que son jugadores de Nacional, B Nacional, o como se llama ahora, Primera Nacional, o de B Metropolitana. Sí, ahí de B Metropolitana. Directamente. Y no están en condiciones. Yo ayer lo veía jugar a Central Córdoba, Santiago del Estero, y es un equipo del ascenso como juega. Sí, la manera que juega, y, sí. Y meten y pegan como se juega en el ascenso. Exacto. El estado del campo de juego, si se rompe los ligamentos como se los rompió Solari, es por el estado del campo de juego. Sí. Porque solo pisó y se torció la rodilla de tal forma que rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. ¿Por qué? Por el estado de la. Son canchas del ascenso. Sí. Jugadores del ascenso, y en realidad. Ya sufrió una expulsión ayer Central Córdoba. Si siguen pegando así como pegaron contra Racing, evidentemente van a caer empiezan a desmembrarse a través de entre las lesiones y los jugadores suspendidos, es como terminan estos equipos, ¿no? Sí, no solo son muchos equipos, al haber muchos equipos, basta quizás con meter con 11 jugadores que están dentro de un campo, meter todo el partido, tanto de local como visitante. Y no le sobra, pero le sirve por ahí para mantener la categoría, pero lamentablemente el nivel de juego cada vez decae más. Igual 24 equipos, ya sabemos esto de qué consecuencia viene, de tener una liga con 30 equipos en su claro, momento. Claro, es una locura. Por más organización que haya, sacar 10 equipos de gol, porque lo ideal es tener 20, una época hasta que había 18 incluso equipos en primera división nada más. Exacto. Y sí, están todos desparramados, ya no podés decir como antes, ¿te acordás, Claudio o Carlos? El 10 del equipo que va último es el mejor. Ya casi que no hay 10, pero en realidad no, entiendo a dónde apunta lo tuyo. Exacto. Hay jugadores, por ejemplo, de que para mí que son de primer nivel, como el caso de Fede Lertora. Federico Lertora es un jugadorazo. Es un jugadorazo que anda penando en Belgrano de Córdoba, equipo que descendió, ahora está en Colón de Santa Fe, un equipo que no encuentra el rumbo. Y es un jugador con una calidad. Y es, para mí es uno de los mejores volantes centrales de la Argentina. Y está jugando en Colón de Santa Fe. ¿Por qué? Porque rodeado de jugadores que algunos, para mí, no dan el pie para jugar en primera. Exacto. ¿No? Pero bueno, eso lo quería traer. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Cortita y al pie, Carapucci también nos nombró del tema de la ballena en Colón de Santa Fe. Ah, ¿a ese te lo tiró vos? Carapucci. Me lo tiró Carapucci. O sea, no solo, si bien Colón de Santa Fe está en la semifinal de, claro, de la Sudamericana, el promedio está igual que Banfield, por ejemplo. Muy mal promedio. Y también es decisivo este fin de semana, porque la Sudamericana se va a jugar las semifinales dentro de bastante tiempo. Así que Lavallén no está muy cómodo también en esa posición. Así que bueno, sí, es verdad. Lavallén está también ahí en la cuerda floja. Víctor de Flores nos escribe, dice: Racing descerebra a los equipos. Cuando le ganan holgadamente se creen en el Barcelona. Cuando pierden no lo pueden entender, jaja. Así que bueno, lo debe decir por River esto, supongo yo, ¿no? Que ganan holgadamente y se creen en el Barcelona. Gracias, Víctor. Veo que estás escuchando el programa. Que ya pudiste conectarte, así que te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde la colectiva en Los Delirios del Mariscal. Liana, vamos a escuchar el tema 2. Sí, porque dijimos que traíamos voces femeninas hoy para escuchar de rock argentino. Escuchamos a Celeste Carballo. Ahora vamos a escuchar también otra de las que para mí es de las mejores voces. Alguien que fue vapuleada y denostada por el señor Fito Páez, ¿sí? En su momento, discriminada, ¿sí? Que dijo, la trató muy mal el Fito Páez. ¿Ah, sí? Por eso yo digo a Fito Páez, ¿viste? Entre que la música no me gusta mucho y lo que hizo con Claudia Puyó, que Claudia era su coreuta, ¿sí? La verdad que casi lo detesto. Pero a Claudia Puyó la trajimos en un tema del gran músico de acá, de la zona, del barrio, ¿sí? El señor Norberto Papo Napolitano, ¿Dónde está la libertad? Tocada con quien para mí es uno de los mejores guitarristas de rock de la Argentina. Estoy hablando del señor Tano Marcielo, guitarrista de Alma Fuerte. Así que este tema lo hicieron para un disco que se hizo a beneficio del Cotolengo Don Orione, ¿sí? Se grabó este disco con varios artistas y varios temas haciendo, todos los artistas haciendo distintos covers. En este caso, la voz de una de las mejores voces, la de Claudia Puyó, ¿A dónde está la libertad? Vamos, Liana, dale. ¿Dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tenga en algún lugar que tenemos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Quisieron matar, nada entre Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son... ¡Los Rodríguez! Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! La mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino, a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Continuamos en los delirios del mariscal a través de la colectiva FM 102.5 en el barrio de La Paternal, compartiendo la tarde-noche de los días lunes, como venimos haciéndolo. Ya este es el cuarto programa que estamos. ¿Qué les parece, muchachos? Ya casi un mes acá, en la colectiva, compartiendo el aire, compartiendo un rato agradable con la gente de la radio, que realmente es de primera. Vos sabés que nos manda un abrazo Leo Martínez a través de nuestro Instagram. Bueno, Leo, bien. Querido Leo. Que el programa está saliendo excelente, dice, los escuchamos desde la República de Banfield. Ah, mirá vos. Hoy Banfield está. Se independizó Banfield. Banfield está a la orden del día. Así que bueno, querido Leo, te mandamos un fuerte abrazo. Ya igual habíamos hablado algo de vos, de los mensajes que nos venías mandando. ¿Qué más tenemos? ¿Más mensajes tenés ahí? ¿Tenías sí, algo? Sí, teníamos también de. Esto se nos mezcló desde Leo. Me dice, yo hice mención que no existen más 10 en el fútbol argentino, de hecho. Sí, yo creo que lo dije yo. Si lo dijiste vos, yo dije que antes existían los 10, que era el mejor jugador de cada equipo. Seguro. Perdón, estimado, pero hoy como número 10 lo encontramos a Jesús Dátolo de Banfield. Y bueno, está bien, me parece, sí. es un muy buen jugador, Jesús Dátolo. Ayer anduvo también perdiéndose goles, pero bueno. Y bueno, pero es un mal endémico del fútbol argentino, sí, ¿no? Desde ya. Creo que el fútbol argentino en general, ves muchos equipos que generan, tienen la pelota, van por afuera. Eso es una cosa, ¿no? También que noto en los equipos, que está muy de moda jugar por afuera, cosa que me parece fantástico, vale. Saber jugar por afuera, pero también hay que saber jugar por adentro. O sea, porque si vas a llegar con el marcador de punta a la línea de fondo, que tire el centro y ganar un córner, si eso es es todo el argumento ofensivo que tiene un equipo, y después tiran un córner y no tenés quien lo cabecee. Es lo mismo, o sea, antes de tirar el centro, es lo mismo. Por eso, entonces me parece que hay muchas carencias en el fútbol argentino, y entre ellas me parece que se encuentra esta de querer jugar por afuera, o lo mismo los equipos que quieren salir jugando, siempre salir jugando. Hay veces que podés salir jugando por abajo, hay veces que tenés que saber jugar largo también. Exacto. O sea, no es que solamente tienen metido en la cabeza el que tiene que salir con el 4, el 4 con el 5, el 5 con el 2, volver a triangularla con el este y con aquel, y salir por abajo constantemente. A veces te ahogan de tal forma que también jugar largo es una forma de contrarrestar esa presión alta que realiza un equipo como el mismo River, que sale a presionar arriba. Si vos sabés jugar largo, esa presión alta la pasás por arriba. Exacto. Y tenés que tener quien la reciba del otro lado, ¿no? O sea, Hay que saber hacerlo, hay que saber jugar largo, hay que saber jugar corto, hay que tener variantes. No es cuestión solamente de jugar por afuera, decir, bueno, yo sé jugar por afuera, mi equipo juega siempre por afuera. Sí, bueno, es previsible tu equipo en definitiva, y no vas a ganar más que un córner. Ayer Banfield, en cuanto a corners, tuvo, creo que tuvo 16 corners y Boca tuvo 2. ¿Para qué le sirvió? O sea, no concretás nada. ¿Entendés? No, hay ejemplos claros, y ya vamos a hablar en un ratito. Hay un ejemplo muy claro que voy a citar yo. Y vas a ver que lo que vos decís se cumple perfectamente. ¿A qué te referís? ¿A San Lorenzo? A San Lorenzo. Bueno, empecemos a un poquito a compartir los resultados de la fecha, que empezaron el viernes por la noche en el viaducto. ¿Sí? Arsenal 0, San Lorenzo 2. Exactamente. ¿Qué viste ahí, Dani? 21-10. La verdad, el equipo que venía puntero con el puntaje ideal, que era Arsenal en Sarandí, recién ascendido. Ojo, bueno, con lo que vas a decir, mira que está Arias acá, mira cómo te mira, ¿eh? Sí, me está mirando inquisidoramente. Mira cómo te mira Arias. No, pero serio. De serio también voy a estar yo para decir lo que voy a decir. Arsenal, bueno, venía primero con puntaje ideal, como dije. San Lorenzo yo creo que hizo un muy buen primer tiempo, apretando justamente lo que no hace años, diría yo, generaciones, sí. Apretando bueno. Arsenal con jugadores que no son tan conocidos en ejercer ese tipo de presión arriba, pero lo hizo durante el primer tiempo. Le salió bien, Arsenal estuvo merced a esa presión extrañamente impreciso, extrañamente de acuerdo a los tres partidos que había antes, nada claro, más, claro. O sea, no puedo dar mucho conocimiento del equipo del viaducto. Y San Lorenzo concreta justamente con la presión. Menossi roba una pelota prácticamente en el área de Arsenal, saliendo los jugadores de Arsenal, como decís vos, saliendo jugando claro. De atrás, cosa rara en Arsenal en su momento, que enseguida pelotazo y se desentendía la situación. Roba, define Ramírez, el jugador que proviene de Talleres de Córdoba, en su primera situación, y a partir jugó bastante bien. Y el segundo con una gran jugada de Bellucci, propiciando el despliegue del marcador de punta hacia la sala de San Lorenzo, centro y gol al estilo Blandi, como siempre, sí. Medio raro, tío, derrapando, no sé, ahí. Derrapando como lo hace él. Pero no, más allá de eso, San Lorenzo expresó una idea futbolística bastante interesante en el primer tiempo. En el segundo tiempo parece que no hubiera salido a jugar el partido. Máxime quedó Arsenal con un hombre menos. Y aunque parezca mentira, otra vez ganó. Y otra vez la figura de San Lorenzo fue el arquero, Navarro. Tapó tres situaciones de gol. Pero bueno, creo que mereció ganar. Y lo que te decía recién, lo que mencionabas con respecto a salir jugando, por ejemplo, desde el fondo o pelotazo. San Lorenzo tuvo un antecedente previo que realmente ni presionaba. Era todo lo que dijiste vos de fútbol previsible, lo hacía San Lorenzo de Almagro en la era de Almirón. De Almirón, claro. Ahí tenés un ejemplo. Ejemplo perfecto, sí. De llegar desbordando entre un delantero, ponerle un marcador de punta y después no hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no había nadie en el área, porque no había nadie que se destapara, generaba corners y no generaba ni una situación de gol. Está cambiando un poco con la tendencia con Pizzi, es un poco débil en la parte defensiva el equipo, sí respaldado por un arquero que ha respondido hasta ahora. Se encuentra puntero, vamos a ver cómo sigue, pero no defraudó. Y con un buen debut de uno de los mellizos paraguayos. El primer tiempo jugó bastante bien. Estamos hablando de Romero. Estamos hablando de Romero. No se sabe cuál de los dos. No se sabe cuál de los dos, no se los distingue. A los Pitón más o menos se los distingue, y ahí, porque uno es más peticito de los Pitón. Pero los paraguayitos no se distingue a ninguno de los dos, una cosa de los. Pero el que jugó en el primer tiempo lo hizo bastante bien, pero no están ni para jugar más de 30 minutos ese muchacho, porque viene de una larga inactividad. Vida en Corinthians. Pero bueno, un buen triunfo y San Lorenzo puntero. Así empezó el fin de semana y San Lorenzo por ahora puntero. San Lorenzo puntero del campeonato junto con Boca, pero yo creo que San Lorenzo está encaminado a hacer un buen campeonato, un buen torneo, pensando que es el único torneo que juega. Sí, no tiene ningún tiene Copa Internacional para disputar, no tiene Copa Argentina. Se reforzó de muy buena forma, ¿sí? Con valores que realmente son importantes, como los que venís mencionando. Que le van a empezar a rendir sus frutos, un buen entrenador, y lo que vos decís un poco en la endeblez defensiva, yo creo que tiene que ver también con la forma de jugar, ¿no? Sí, a veces pero... te más ciertos riesgos en defensa en función de atacar o de tratar de conquistar el juego en el campo rival, ¿no? Exacto. Igual es difícil encontrar hoy una defensa que te dé gran seguridad, ¿no? Pero. Sí, no. Sí. Pues fíjate, Boca ayer en un momento sacó al 9 cuando lo expulsan a Almendra, saca 9 y pone un marcador central. O sea, bueno, eso es típico. Muy estilo, Alfaro, ¿no? Muy estilo. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, San Lorenzo, bueno, un buen triunfo de San Lorenzo contra Arsenal, que venía puntero, lo desplaza de esa posición. Igual Arsenal está haciendo una buena campaña, sí, un buen arranque de campeonato. Y el arranque del campeonato es importante. Yo entiendo, a veces, recién hablábamos de que hacía muy poco que había empezado el campeonato como para poder empezar a reemplazar entrenadores. Pero hay cuestiones que tienen que ver con los arranques que a los jugadores les hace dar confianza. Por supuesto. Y un buen arranque, ganar partidos en principio del campeonato, genera que esa confianza se traduzca en buenos rendimientos, ¿no? Exacto. Y bueno, y eso lleva a hacer una buena campaña, un buen campeonato. Por más que se le llama campeonato largo a este, yo no creo que sea un campeonato largo. Es un campeonato largo porque dura mucho en el tiempo y porque son muchos equipos, pero en realidad un campeonato largo se juega ida y vuelta. Juegan partido de revancha, claro. ¿Sí? A mí me parece un campeonato largo se juega de esa manera. Es como a mí me gustan los campeonatos, por otra parte, porque ahora, por ejemplo, la semana que viene, el domingo, tenemos el River Boca. Y bueno, y se juega en todo el campeonato, se juega un solo River Boca. Donde el local va a ser River. Uno solo, exacto. ¿Entendés? Podría ser al revés, que juega el local Boca como fue en el campeonato pasado. Y no hay derecho a no tener revancha, me parece. Claro, ¿no? Pero ahora vos fijate que en estos momentos va a tocar al gobierno de turno lo mejor que le puede pasar a un gobierno en un momento de crisis: tener 3 River Boca en 2 meses. ¿Cuáles son los 3, Carlito? Por ahora es uno. Pero es uno. Está bien. Pero después, si pasan los dos. La Copa Libertadores. La Copa Libertadores, claro. Semifinal, sí. De Libertadores. Es la primera semana de octubre y la última semana de octubre. Claro, tener los 3. A 3 partidos, tenés razón. En 2 meses. Claro, uno cuenta. Y si hay algún penal mal cobrado, mejor todavía. Y seguro. Se sigue hablando pavadas. Sí, es verdad. Y hay VAR ahí, ¿eh? Es verdad. Ojo. En la Copa hay VAR, así que algo. Así que bueno. Me comentaron algo, tengo un asesor en River. Ajá. Vos tenés a tu recanatín, yo tengo el mío. Sí. ¿El nombre? Que me dijo que River en cualquier momento va a sufrir una baja muy importante. Creo que sé de qué me estás hablando. El Rosso Negro se lo lleva. Sí. Pone 25 millones de euros y se lo lleva. ¿25 millones? Claro. Bien. En Milan. Vos sabés que estamos hablando, decimos, querés decir quién. Martínez es? Cuarta. El señor Martínez Cuarta. Al sí, Milan. Señor. Al Milan. Sí, yo tengo la misma información. Ahora, no con el número. Gol de Aldo Civi. Gol de Aldo Civi, exactamente. Los casi 14 minutos del segundo tiempo. Ahora vamos a ver quién lo hizo. Bien. Va ganando Aldo Civi 1-0 a Atlético Tucumán. Debe ser la primera situación de gol de todo el partido de los dos. Resultado importante porque está dejando anteúltimo a Racing con este triunfo Aldo Civi. Y está alcanzando la línea de unión Atlético Tucumán y Vélez. Y está subiendo el promedio en el para no descender. Y el promedio para no descender se está alejando, ¿no? Eso está alejando porque ya se va. Aldo Civi se va a unos cuantos puntos más. Se maría ahora. Solís, Nazareno Solís fue el autor del gol. Es no que si cosa. No pagan los 22 millones de euros, pero más bueno. 3 millones por estar dentro de 10 días de cerrado el libro de pases, no creo que se lo den. Sí, 22 millones es la cláusula de rescisión. Correcto, más 3 millones. Los 3 millones. Sí, yo creo que a River vos decís que no se lo den, yo tengo. Ahí no estoy. Tengo otra información. Que inclusive por menos se iría. Inclusive por menos de los 22 iría. Parece que estarían ofreciendo menos, ¿sí? Porque hubo una oferta hace un tiempo. Del Hertha. Sí. Hertha Berlín. De Berlín. Por creo que fueron 7 u 8 millones de euros. Sí. Y River no lo aceptó de ninguna manera porque ni siquiera se arrimaba a los 22 millones que tiene de cláusula el jugador. Sí. Hoy en día, ante la gran necesidad económica que tiene River de equilibrar un poquito las cuentas, ya creo que por 17, 18 se lo lleva. Pero si vos me estás trayendo esta, a lo mejor la tuya es más fresquita que la mía. Puede ser. Puede la ser. Mía era de esta mañana, me la contaron esta mañana. Puede ser. Así que a lo mejor la que vos tenés es más reciente y subieron las pretensiones por parte de River. Qué cosa que me parece bastante bien, ¿no? Que se iría después de los cuartos de final, sí, de la Copa Libertadores, estaría yendo. Sí, ahora, sí. Eso lo habilita a River a contratar otro jugador que esté jugando en el exterior. Sí. Claro, porque se va al exterior, justamente. Lo compran del exterior, por lo tanto tiene la posibilidad de incorporar a un jugador que esté jugando en el exterior. Que no necesariamente tiene que ser del mismo puesto de Martínez Cuarta. Otamendi. ¿Vos escuchaste de Otamendi? Sé de la gana de Otamendi venía a jugar a River. Sí, se habló en el último mercado de pases, se habló de la. Sí. Antes de la llegada del chileno, ¿no? Del chileno Paulo Díaz. Pero bueno, nos fuimos hablando de los pases, ¿no? Los pases con la fecha. Y con la fecha, tenemos que seguir con la fecha, porque mira, el tiempo vuela, ya son las 20:20 en este momento. 20:20. En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Paternal, en la colectiva Radio FM 102.5, en los Delirios del Mariscal. Y vamos a seguir, ¿qué pasó el sábado, capitán? Empezamos con el. Yo le digo capitán, pero saben que estoy hablando de Daniel, ¿no? El capitán, porque es el capitán del equipo acá, ¿eh? Y aparte hace una imitación textual de el capitán Escarlata. Ya la vamos a hacer. Que ya la haremos en alguna parte. Que hicimos en otra radio, la vamos a hacer de vuelta acá. El capitán Escarlata. Pero bueno, querido Dani, siguió con un resultado trascendente por lo que veníamos hablando con respecto al descenso, que Gimnasia y Grima de La Plata, que cayó en el Bosque con Defensa y Justicia 1-0 con gol de Delgado. ¿Sí? Gimnasia que está complicado, que viene sin ganar y bueno, está complicado con el descenso. Es el más complicado de todo con el descenso, sí, porque está sacando una buena diferencia de puntos. Le sacaron, es el que está más alejado de ese lote de equipos que tiene este campeonato para pelear la. Y sí, ya está a tres partidos prácticamente de tratar de no descender. Está con 57 puntos. Último en la tabla de los descensos, un promedio de 1.017. Arriba está Newell's Old Boys de Rosario con 64. Hablamos todos, dividen por la misma cantidad, ¿no? Sí, sí. 64, o sea que le está llevando 7 puntos. Y también es bastante. Que es bastante en un Newell's que está jugando bastante bien. Después está Rosario Central y Patronato con 66 puntos los dos, ¿sí? Después con 67 puntos viene Colón, Banfield, Argentinos con 68, ¿sí? Y digamos que podemos sumar a Lanús con 70, que son los que están. Sí, que está levantando. Serían los más comprometidos. Sí, serían los más comprometidos. Y en un lote de 4 puntos que se encuentran todos estos equipos. Así que bueno, lo de Gimnasia es para preocuparse. Está en la cuerda floja su entrenador, el Indio Ortiz. Sí, lo despidieron con, la verdad que toda la tribuna, muy muy muchos insultos a todos los jugadores. Franco Musis hizo un reportaje final, deslindando responsabilidades de parte de él, que hay que poner mejor las cosas. El gol que le hacen a Gimnasia es inaceptable. Sí, duermen todos. Sí, seguro. Sí. Y la gente estaba muy, muy, muy, muy, muy mal. Y Gimnasia está muy mal en todos los aspectos, económico, a tener en cuenta. Es así. Después que le hacen a Gimnasia, perdóname, ¿por qué le hacen a Gimnasia? ¿Es la pelota que se va afuera? Que no se fue afuera de ninguna manera. ¿No se fue afuera? De ninguna manera, de ninguna manera. De entrada se puede ver claramente que no se va afuera. Yo de entrada ya vi que no se había de fuera, no es porque lo diga yo, lo consulté con varias personas, no se va fuera para nada, pero lo peor, a mi juicio, es un defensor de Gimnasia, un moreno que no recuerdo cómo se llama, debe ser uruguayo, colombiano, se queda dormido y entra tardísimo de vuelta a la cancha, porque parece que él se va de la cancha con la acción de juego, vuelve y habilita a los 11 jugadores de Defensa y Justicia. Claro, así meten el gol. Claro, eso es lo que recriminó Franco Musis. Y claro, aparentemente le están haciendo muchos goles de pelota parada a Gimnasia. Y eso es lo que también el técnico, el Indio Ortiz, está desesperado. Y la gente, sí, ¿no? La gente. Así que bueno, eso es lo que está pasando por el Bosque de La Plata. Por el lado de Vélez Arfe, que tuvo un triunfo 3-1 entre Newell's, otro de los complicados con el descenso. Sí, sí. En el estadio José Amalfitani fue 3-1 con dos goles de Nico Domínguez, que la está rompiendo. Yo siempre hablé bien de Nico Domínguez, ¿no? Sí. Segundo gol del Docibi, Dani. Segundo gol del Docibi en este momento. Es sorpresivo. Atlético también. Tucumán es un equipo, para mí, tiene uno de los entrenadores más serios, que es el ruso Zielinski. Pero tiene un arquero que lo ponen de noche y realmente. Y no ve. Como dice el señor Leo Martínez. Ojo, un técnico que también estuvo a punto de irse antes de este campeonato. Se hablaba mucho que se iba, y la verdad lo convencieron para que se quede. Lo convencieron para que se quede, exactamente. Pero que, bueno, 2-0, va ganando 21 minutos del segundo tiempo, un resultado que, bueno, de por sí ya ratifica lo que decíamos de las pretensiones de Aldo Civi de salir del fondo, ¿no? Gol de Acosta. Acosta, sí, no conozco a todos los jugadores de Acosta, fue el primero, dice acá, en contra. El primer gol fue en contra de Aldo Civi, le tiró un centro. Un jugador de Aldo Civi le pegó uno a Atlético Tucumán y fue contra, y Solís es el que convierte el segundo gol. Bueno, y Vélez, bueno, vuelve al triunfo, al estilo Vélez. La vuelta de Fernando Gago. Se sacó muchas fotos con la gente, está recuperando su imagen. Seguro. Ganaba Newell's 1-0 y ganó lo Vélez, proponiendo, corriendo. Se hace fuerte de local Vélez, Ya lo creo. Fuerte de local. Buen equipo Vélez con la cabeza del gringo Heinze. Y compromete mucho a Newell's. El Rosario. ¿Sí? Central Patronato 1-1, partido que tenía Rosario Central en el buche, estaba ganando 1-0 con el gol de Lovera. Y yo miraba y tenía opciones y se las perdía. Decía: esto es una diferencia muy exigua. Rosario Central lo puede llegar a sufrir cuando te perdés tantos goles. Y Patronato se lo empató con el gol de Chico y con 10 jugadores. Y los dos fueron golazos, tanto de Rosario Central como de Patronato. Rosario Central comprometido también con la zona, con el promedio, con el descenso. Independiente en Avellaneda le ganó 2-0 a Colón de Santa Fe con goles de Acevedo en contra, ¿sí? el 2 de Colón, se hizo el gol en contra. Si está Víctor escuchando, me hizo mucho acordar un gol que se metió el Tano Muti una vez que estuvimos jugando en un torneo interno del Banco Central. Le pegó en la nuca o algo así. Sí, fue muy parecido. Y bueno, lo de Colón, el segundo gol fue de Sergio Romero. Y Colón de Santa Fe, preocupante la situación de Colón de Santa Fe también. Independiente desperdició muchas situaciones. Independiente juega bastante bien, se pierde muchos goles, no tiene definidor nato, no. Y eso lo está pagando. Yo creo que fue una victoria justa, más que justa, de Independiente contra Colón. Y igualmente es como que le falta algo siempre a Independiente, ¿no? Me da esa impresión de como que está siempre como que le falta 5 para el peso siempre. Es una cosa que no sé, le ganó a Colón porque Colón es un equipo bastante limitado, no tiene muchas variantes, muchas formas para poder progresar en el terreno de juego, ¿no? Independiente juega para el diablo. Bien, y con ese cierre vamos a cerrar un poco esta etapa porque tenemos que ir a una pausa. Después seguimos con los partidos del domingo y nos queda la última media hora del programa donde tenemos ajustados con algunas otras cosas, tenemos el partido de River, el partido de Boca, bueno, el triunfo de Godoy Cruz sobre Estudiantes de La Plata, el triunfo de Lanús en Santa Fe, que fue importante. El empate en Santiago del Estero de Racing. Ya comentamos un poco. Y nos queda River y Boca para arrancar y terminar con el último bloque de nuestro programa. Por lo pronto vamos a escuchar un poquito de música. Siliana es tan amable y nos pone el último tema que tenemos, que otra cantante femenina, para mí una gran voz. Un tema. La cantante es Patricia Sosa. En un tema de la banda La Torre. Un tema de los 80 de La Torre que fue reeditado por la misma cantante y por otra banda, con otros músicos, en el año 2012, en un disco llamado Desde La Torre. El tema es Solo Quiero Rock and Roll. Patricia Sosa, que Patricia Sosa contaba algunas anécdotas, hablando de cómo han ido cambiando un poco las cosas y cómo ha progresado la figura de la mujer dentro de lo que es el rock. Porque ella contaba que con La Torre, en el año 1982, en el Barrock de 1982, que se hace. No, perdón, 82. Parece que 82. Ella estaba para tocar con La Torre, con su marido, Media Villa, con el Negro García López, aquella formación de La Torre. Y ya habían subido los músicos. Ella va a subir última al escenario. Y los que estaban cuidando la entrada le dicen: las minitas de los músicos, por acá no. Y la echaron y la mandaron al público. Vaya si ha cambiado ahora la cosa. Vaya si ha cambiado la cosa, no, para bien, gracias a Dios. Para bien, no solo para el rock femenino. Para todo, para muchas cuestiones. Entonces ella dice que se fue entre el público y le hacía de seña de abajo a los músicos para que la fueran a buscar porque tenía que subir a cantar. Y no podía cantar. Bueno, ¿cómo han cambiado las cosas, no? De aquel La Torre a este tema, que está grabado con mejor calidad técnica,

La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Hola, soy Semilla Bucciarelli. Le quería mandar un abrazo al Freak de la Vic y que ya vamos a estar por ahí charlando con todos ustedes. Un abrazo. Si te gustan las canciones de amor y te gustan esos raros peinados nuevos, escucha al Freak de la Vic y déjate echarlo. Ya dibujamos, ya escribimos. Tenemos que hablar. Miércoles. De 21 a 23 por Radio La Colectiva. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal, ya en la recta final, en el último bloque de nuestro programa a través de La Colectiva FM 102.5, como todos los lunes a las 19. Recuerden que quienes quieran contactarnos, quienes quieran encontrarlos, lo van a hacer a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, el de Los Delirios del Mariscal y La Colectiva Radio, también lo van a tener presente para poder contactarse con nosotros. Como se contactó el señor Diego de Golney, que nos dice: Newell's tiene un partido menos contra el Rojo. Es verdad. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, es verdad. Newell's tiene un partido menos con Independiente. Partido bravo. Un partido suspendido porque Independiente tenía que jugar por Copa Sudamericana. Le habían puesto el partido un día martes, cuando tenía que jugar el día lunes el partido con la Lepra. Así que bueno. Seguíamos entonces con lo que vamos a cerrar un poco lo que fue la fecha, el partido entre River y Talleres que se jugó en el Estadio Monumental. ¿Vos lo viste, Carlitos, el partido? Desgraciadamente sí. Bueno, sí, fue la verdad que fue para el fastidio el partido, la verdad, de River. ¿Sí? El partido de River. Ahora, yo creo que Talleres hizo un buen planteo. Sí, correcto. Le jugó a los River. Es un poco, viste, Dani, cuando hablábamos, yo te decía, cuando yo siempre digo de los Pumas, cuando juegan con los All Blacks o juegan con un equipo superior, que yo digo, bueno, para ganarle los Pumas a los All Blacks tienen que jugar el partido perfecto de los Pumas. Exacto. Y los All Blacks no tener un buen día, ¿no? Sí. Bueno, eso yo creo que es lo que pasó un poco en el partido entre River y Talleres. River jugó un partido que parece que estaban con la cabeza en otra cosa, jugando al trotecito, deambulando por la cancha, con jugadores que no parecían estar a la altura de la primera de River, porque la verdad que fue lamentable. Lo salvó Armani a River de una goleada. Sí, Armani fue el mejor jugador de River, el que le sacó un montón de goles a Talleres de Córdoba, porque podría haber ganado por más diferencia a Talleres tranquilamente. Sí, sí, River no intentó atacar. Intentó atacar, pero no intentó patear al arco, ni cabecear, ni... No hubo... Ni molestar al arquero. No, fue un partido tranquilo para el arquero de Talleres de Córdoba. Sí, correcto. Tuvo un cabezazo de Paulo Díaz en el primer tiempo, a la salida de una jugada, una pelota parada, y después la otra fue el cabezazo de Prato sobre el final. Nada, fue un cabezacito. Un cabezazo, sí, que parecía que se le alcanzó al arquero, más que... la verdad que lamentable la situación. No sé, yo River veo como que... Yo no sé si porque River está tan acostumbrado o se acostumbró en los últimos tiempos a jugar cosas importantes. Cuando juegan un partido, parecía un entrenamiento hasta la vestimenta del muñeco Gallardo, ¿no? Estaba con lo que nunca, estaba con zapatillas, con un buzo. Pero hasta la gente me pareció a mí, ¿eh? Sí, era una cosa. No estaba tan lleno como otras oportunidades. El público más preocupado en el partido con Boca del fin de semana. Sí. Pero no puede jugar así River. No, o sea, pues ya está empezando a regalar. Como claro, el campeonato, regalar puntos importantísimos. Como le pasa generalmente en el campeonato local. Y es una deuda que tiene el muñeco Gallardo, el ser campeón del fútbol argentino. Porque hasta ahora nunca lo fue. No, de más hecho, allá de Copa Argentina, sí. no, el campeonato no lo ganó nunca. De hecho, los campeonatos locales se lo debe a toda esta primera clasificación a la Copa Libertadores a Pelado Díaz, si no me equivoco. Claro, el campeonato que fue el último que obtuvo, campeón. Sí, el último campeón fue Ramón Díaz. Exacto. Con Gallardo River nunca fue campeón. Y es un poco una asignatura pendiente que tiene el River de Gallardo, ¿no? Así que bueno, el partido de ayer la verdad que fue lamentable en ese aspecto. No fue un buen partido de River, más allá de los jugadores que no juegan habitualmente. Yo creo que tendrían que estar a la par del resto de los que juegan siempre, porque están entrenando todos juntos y por lo tanto, si bien no tienen la práctica del fútbol activo, jugadores que estaban volviendo, algunos de lesiones, como el caso de Pinola, que no sé qué quiso hacer Pinola, se lo vio nervioso a Pinola. De entrada. Yo no sé qué. No entiendo. No se entendió muy bien el partido de River ayer. Ese muchacho Angileri, la verdad que no está, yo creo, a la altura de River. Eso ya yendo a lo individual, ¿no? A lo colectivo ya. Sí. Pinola, en el gol de Talleres, quedó parado como un árbol. O sea, lo pasaron como si fuera un poste de luz de la calle. Una cosa como si nada. Sí, se decía que ayer lo probaban para ver para la semana si podía estar un partido de copa. En la revancha del partido de copa, pero realmente no creo que vaya a ser así. Con el partido que jugó ayer, que fue muy malo para todo River, lo de Pinola no estuvo ajeno a esa situación. Fue malo como todo el rendimiento del equipo. Sí, ¿no? Sí, y el comportamiento de algunos jugadores. No se sabe uno bien lo que se le dice ahí al árbitro, o el árbitro les dice a los jugadores, como dicen los medios, más que nada gráficos. Pero muchas amonestaciones, la expulsión de Pinola. Seguro, sí, fue lamentable. Y después por la vereda de enfrente, el lado de Boca, que Boca, si no ganara, digamos, si no tiene el arquero que tiene y ganara los partidos, gracias al arquero que nadie le hace goles, ¿sí? Yo creo que estaría en la cuerda floja Alfaro, porque jugando como juega Boca, ya yendo de cara un poco a lo que es el próximo superclásico del fin de semana, por lo que demostraron el partido en el día de ayer, tanto Boca como River, yo creo que la única diferencia entre Boca y River está en el resultado del partido. Porque después, en cuanto al juego, lo de Boca ayer, no sé, a los 19 segundos estaba ganando 1-0. Sí. Y después no pateó más al arco. No, sí. La verdad que lo de Banfield fue todo de Banfield. No digo que fue completo, porque no pudo ni siquiera empatar. Pero ayer sí, y charlando con algunos hinchas de Boca hoy, me decían que realmente tanto se están quejando que no juegan nada los mismos hinchas de Boca, la verdad. Sí. Lo de ayer ya fue, mamita, ganamos, estamos primero, lo que sea, no tenemos un gol en contra, como bien vos dijiste. Sí. Pero lo de ayer ya fue un dominio total, dos tiros en los postes, muchas situaciones de gol para Banfield, un montón de córner, como decías vos, pero bueno. Es la última jugada del jugador de cabeza, adentro, casi dentro del área chica del jugador de Banfield, yo no la puedo entender. Sí. ¿Qué quiso hacer el delantero de Banfield? Sinceramente no lo puedo entender, que adentro del área chica, cabeceando con el arquero medio jugado porque había quedado pagando en el centro, cabecea para el medio del área, teniendo el arco para poner, pum, meter el frentazo y por lo menos que vaya al arco. Sí, sí, sí. No, la mete para el centro del área para que entre un compañero y la termina sacando un jugador de Boca. Otra buena actuación de Andrada. Les quema la pelota. Andrada tremendo. Andrada impresionante. Hay jugadores que les quema la pelota. Exactamente. Yo creo que son jugadores que no están a la altura de primera división. No. La primera división del fútbol argentino no están en condiciones. Bueno, pero fríamente, Boca está puntero, también junto a San Lorenzo, no tiene ningún gol en contra. Y si lo dijimos en el programa pasado, si es lo que el técnico quiere, el técnico es así. Sí. De Alfaro no sorprende que Boca, que saque al 9 y ponga un número 2, ¿no? No sorprende. Como fue que nada. Lo puso al Dicha López sacando a Soldano. La verdad que no sorprende en Alfaro. Sí. Alfaro tiene ese tipo de cosas, que siempre ha estado, salvo en San Lorenzo, después siempre estuvo en cuadros de menor convocatoria. Y para un equipo que tiene que salvarse el descenso, luchar el descenso, ese tipo de cosas está bien. Ahora, para la primera de Boca, yo no sé. ¿Y con el plantel? Porque tiene un buen plantel Boca, no tiene un mal plantel. Por supuesto. Jugadores de sobra por puesto por puesto. Equipo de menor convocatoria, pero a veces en convocatoria. A veces en convocatoria. En convocatoria de acreedores. Así que sí, es así, sin duda. Así que bueno, ¿Qué nos espera en la semana, Dani? Bueno, la semana nos espera la definición de los de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Correcto. Desde ya tenemos a River Plate que va a Paraguay con Cerro Porteño a la Jueves 19:15, ¿no? Jueves 19:15 y anteriormente en Boca de local. Para mí un trámite, lo podría jugar con suplente tranquilamente contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito, también el día anterior a las 19:15 en la Bombonera. Yo creo que Boca definió muy fácil el otro día el primer partido ante un rival realmente muy pobre. Muy pobre. Y River creo que va con una buena ventaja, una cancha difícil, como se dice en el cassette de los técnicos y futbolistas, pero La Olla. Sí, La Olla, un estadio en el barrio obrero de Asunción, pero que es muy lindo, está reformado. Y creo que tiene una buena ventaja ante un equipo que un equipo raspador que no dice, no dice mucho. Típico equipo paraguayo aguerrido, ¿no? Aguerrido nada más. San Lorenzo ya se hizo mención en esta mesa en el primer tiempo, en octavo de final, en el primer tiempo de Asunción. La verdad que pues si se iba 2-0 arriba, estaba muy bien. Se puede decir que hasta que lo bailó. Sí. Y después tuvo 15 minutos fatales, lo aprovecharon, 2-1, después ya no llegó casi más San Lorenzo, en base a lo que a cómo juega Cerro Porteño, de raspar, de meter, sobre todo el local. Lo hace cuando va de visitante, lo hace en exceso y pegando mucho y corriendo riesgo de amarillas y expulsiones. Pero estimo que no tenía inconveniente ninguno de los dos equipos argentinos en pasar y disputar la ansiada semifinal. Y por otro lado, lo que muchos no ven, la parte brasileña, digamos, de esta confrontación de la Copa Libertadores, está la revancha entre Palmeiras y Gremio de Porto Alegre. Ganó Palmeiras a la ida, el equipo de Scolari, como visitante al de Gremio 1-0. Y la revancha entre el Inter de Porto Alegre en Porto Alegre contra el Flamengo. Ganó el Flamengo 2-0. El Flamengo incorporó a tres figuras de primer nivel internacional en su equipo. Ganó muy bien 2-0. Y para recalcar, y muy cortito, el partido de ida en semifinales en el Maracaná fue una fiesta. 70.000 personas, 50.000 del Flamengo, obvio, la de local, 20.000 del Inter. Ningún incidente. Puede haber incidentes en Brasil también, obvio, pero me refiero, y acá no puede haber un Boca River con local y visitante. Nada más que eso, es citarlo, sí, nada más. Sí, yo no sé qué pasa si es Flamengo Fluminense el partido, ¿no? Por ahí se matan, sí. Claro, acá a lo mejor vos tenés ponele hablando de Boca, no sé, Boca con Rosario Central, no sé, sí, por Copa Libertadores, por decir, ciudades distintas, ¿no? A lo mejor pueden ir visitantes si no es tanto el riesgo, tal vez. Si es el estilo Boca, no iría nadie. El estilo de por qué tienen que. O sea, los jugadores, socios de Boca tienen que ocupar la cancha de Boca. Ah, bueno, sí, pero yo lo digo a modo de ejemplo, ¿no? Porque Flamengo, si fuera, ya te digo, con Fluminense, a lo mejor el riesgo es más grande. Por ahí es más grande. Pero me conmovió eso, ¿eh? Un estadio lleno, impresionante, es el Maracaná. Pero vamos a decirle suerte a los gaullos. ¿Por qué es el cumpleaños de Neca? Que es gaulla. Neca debe estar triste por el Inter. ¿Sabes? Pero bueno, en una de esas lo puede remontar. Lo puede remontar tranquilamente. Juega Tito Alessandro. Paolo Guerrero. El cabezón de Alessandro. Juega Paolo Guerrero. No tiene mal equipo. En Inter. O sea, podemos llegar a tener una satisfacción los hinchas de Inter. Porque yo soy de Inter de Brasil. ¿Ah, sí? Sí. Yo soy hincha de Inter. Yo conozco un hincha de Botafogo que usted también conoce. Ah, sí, pero Argentina. No creo que después lo vamos a hablar. Después lo vamos a hablar. Bueno, así que bueno, eso es lo que nos espera. Y el fin de semana que viene tenemos clásico, el clásico River y Boca, ya lo dijimos varias veces, se juega en el Estadio Monumental a las 17:15. Ah, sí, acá dice 17:00, puede ser 17:15, la cosa de que la AFA. Bueno, en fin. Sí, eso nunca se sabe. solamente con hinchas de River, obviamente. Y es un partido que a River se le complica un poco porque tiene que jugar con muy poco descanso luego del partido del jueves de visitante en Paraguay. Boca en ese aspecto va a estar mucho más tranquilo porque inclusive puede rotar jugadores, juega un día antes en cancha de Boca, no tiene que viajar. No. Y sí, con un resultado 3-0 de visitante. O sea, tiene que... Una hecatombe. Tendría que ser una hecatombe que Boca no clasifique. Yo creo que ya está clasificado. Inclusive puede poner suplentes, como bien vos decías, y prepararse para el partido del domingo con total tranquilidad. No es el caso de River, que tiene que ir a pelearla de visitante. Por más que lleva una ventaja apreciable, como vos decís, Dani. Pero no deja de ser una ventaja descontable, sobre todo siendo de visitante a un estadio tan hostil como es el de Cerro Porteño. Sí, ¿no? Que pueden pasar muchas cosas. Que pueden pasar. Vas de visitante, pueden pasar siempre muchas cosas. Muchas atenuantes, una expulsión, lo que y sea. Y uno nunca sabe, por eso. Les hago un comentario, no sé si se fijaron ustedes, es algo quizás tonto lo que digo. De golpe empezaron a aparecer camisetas con alternativa de los equipos con la banda cruzada. Ajá. Barcelona, por ejemplo, esa camiseta amarilla con la banda. Crystal Palace. Crystal Palace siempre la tuvo, Crystal Palace. ¿No? Sí. Siempre la tuvo. Pero la está usando. Está usando la blanca con azul y rojo. Sí, pero nunca la usaba. Nunca la usaba, sí. Arsenal Torino, de Sarandí. El Torino, con la camiseta verde y franja blanca. Sí. Todo a partir de el triunfo de River en España. ¿Ah, sí? ¿Tiene que ver con eso? Creo que sí, porque vos fijate que empezaron a aparecer camisetas alternativas de los equipos después de ese partido. Después de ese partido, es verdad. Bueno, sí, yo creo que... Lo decía, ¿te acordás cuando entrevistamos al Loco Gatti? Sí. En el programa, que decía lo importante que fue ese clásico si jugara en Madrid, porque en Europa conocieron Boca y River realmente, a Boca y a River realmente, como es, ¿no? Sí, sí, este, sí. La importancia del nombre Boca y River, de las camisetas y de todo lo que tiene que ver con el con lo que bien vos estás describiendo ahora. ¿Qué pasó, Dani? Penal para los Ibi cuando termina el partido, ¿eh? En tiempo de descuento, 47 minutos, penal de Luchetti, que no vio bien cuando venía un adversario noche, y lo ponen de noche, no es culpa de él. Casi lo quiebra el delantero de los Ibi. ¿El referí es el señor Javier Vallejo? No. Parecido, sí, Javier Vallejo Truco. Bueno, querido capitán, sí. Querido Dani, querido Arias, ya estamos por irnos, ya nos queda poco tiempo y no quiero dejar de nombrar. Porque ahora en la brevedad tenemos dos mundiales importantes, ¿sí? Uno es. Que está empezando el viernes próximo, Mundial de Básquetbol China 2019, comienza el viernes 31 de agosto. Selección argentina que esta mañana jugó un amistoso con Rusia que lo venció por 21 puntos, una ventaja apreciable, sí, en el juego, pero con un sabor agridulce por la lesión de Facundo Campazzo. Un esguince. Un esguince de tobillo que lo puede llegar a marginar. Parece que ya se habla de que el primer partido no lo juega. El primer partido es el sábado de Argentina o el viernes, no sé, el sábado. No, es el sábado 31 de agosto a las 9 y media de la mañana con Corea del Sur. Con Corea del Sur, un partido teóricamente accesible para Argentina y bueno, la ausencia de Campazzo ahí no se sentiría tanto. Sí, ya con el partido con Nigeria el día siguiente, y ni hablar con... No, el 2. El 2, perdón, y después cuando se juega de vuelta con Rusia. Hay gol de Aldo Sivi, 3-0. Y termina el partido así. Eso es, digamos que la agenda de Argentina sería el sábado 31 de agosto a las 9 y media de la mañana con Corea del Sur, el lunes 2 de septiembre a las 5 y media de la mañana con Nigeria, y el miércoles 4 de septiembre a las 9 y media de la mañana con Rusia, el rival de esta mañana. Exacto, sí, que se enfrentaron previamente. Yo creo que es una zona bastante accesible para Argentina. Tiene que entrar primera o segunda para pasar distancia. Sí, exacto. Lo más peligroso es Rusia. No se ha venido destacando desde que Rusia no fue más Unión Soviética. No se viene destacando tanto en básquetbol, salvo en las Olimpiadas de Londres 2012, que nos sacó la medalla de bronce. Claro, faltando unos segundos. Los lituanos juegan para Lituania. Los lituanos eran fundamental para los soviéticos y algún jugador ruso. Y algún ucraniano también. Algún ucraniano, que ucraniano no descolla tanto en básquet. Pero los dos primeros puestos lo tendría que ocupar. La incógnita, que no es incógnita, Nigeria, que yo creo que hasta el campeonato de la bolita jugamos con Nigeria. Sí, siempre nos toca Nigeria. Siempre nos toca Nigeria. Nigeria es exactamente igual que en fútbol. Si tiene un día iluminado, Nigeria te gana. Le ha ganado a Serbia, le ha ganado a Brasil, le ha ganado a muchos seleccionados. Ahora, si no, les da absolutamente lo mismo y lo podés superar. Pero es la incógnita, yo creo que Argentina puede llegar a superarlo. Y después viene un cuadro de octavos de final medio extraño, como está diagramado el campeonato, en el cual juegan ganadores y perdedores, se arrastra lo que se gana. Sí, extraño en el sentido de cómo se clasifican los equipos. Exactamente. ¿No? Yo pienso que Argentina puede estar tranquilamente, es mi opinión con respecto al juego, en los cuartos de final, entre los 8 equipos que lleguen a los cuartos de final. Sería un logro, realmente, porque después de la generación dorada, que el único que queda es el capitán Scola, gran jugador, hay una renovación que es bastante positiva hasta ahora. Hay una continuidad con el técnico, les puede gustar o no Sergio Oveja Hernández, pero el tipo está, está siempre, hace muchos años. Es un gran apasionado del básquetbol, es una persona que no solo es apasionado, sino que lo ve muy bien al juego. Y estar entre los ocho sería lo ideal para nosotros. Pero bueno, así son los campeonatos, el mundo básquet vuelve cada 4 años ahora, distinto al mundial de fútbol. Antes se jugaba siempre con después del mundial de fútbol, un mes o 2 meses después, ahora es distinto, se juega un año después. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Algo que nos ha dado grandes glorias, ya lo he mencionado yo en este programa, para mí el hecho histórico deportivo más importante de la historia de Argentina es la medalla de oro en Atenas, del básquet. Para mí fue genial porque se les ganó a todos, los vieron todos. Y jugaron todos muy bien en un deporte muy popular y que no es el que Argentina puede brillar súper en el mundo. Sí, ya sabemos quién es el mejor equipo, que es Estados Unidos. Así que en esa época se le ganó al Dream Team también. Así que ojalá se pueda repetir algo o acercarse. Un Dream Team que va a jugar el mundial, pero ya no está en Dream Team, ¿no? No, este equipo que presenta, a pesar que lo dirige uno de los mejores técnicos, Popovich, no tiene las mejores figuras. Hay equipos que ya se mencionaron, está Serbia, que es la ex Yugoslavia. Después de Estados Unidos, de Yugoslavia se había consolidado como el mejor equipo del mundo, sin dudas, el segundo equipo. Y con la separación de la ex Yugoslavia, Serbia decayó un poco, pero ahora ya retomó su nivel completamente. Los croatas no sé si están en el mundial, pero no son tan fuertes como los serbios. Está Grecia, que tiene un jugador en NBA que es tremendo. Y bueno, los europeos, España mantiene un nivel. No nos olvidemos que en el campeonato que ganó Argentina en Grecia, la medalla dorada en Grecia, fue el partido ese contra Yugoslavia. Contra Yugoslavia. No, Serbia. El de Grecia ya era Serbia. Serbia y Montenegro. Se gastó en el segundo final. Cayéndose, tiró del piso casi Ginóbili. Y lo gritó todo el mundo. Todo el país lo gritó. Impresionante. Hasta el que no sabía nada de básquet lo gritó. Impresionante. Fue increíble. Impresionante. Pero bueno, para mí fue un logro histórico del deporte argentino, uno de los mayores en la historia. Sin duda. Para mí, superando también al fútbol, no puedo decir nada de Juan Manuel Fangio, pero para mí fue histórico realmente. Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo estamos con la hora? Ya nos tenemos que ir. Falta poquito. Bueno, esto es lo que nos queda para el Mundial. Viene otro Mundial, que es el de rugby, pero bueno, digamos que siempre mencionamos los resultados de Jaguares 15, que está jugando la Currie Cup en Sudáfrica. Se impuso en la semifinal por 37-27 a Valke, ¿sí? Y va a jugar la final con Griffons, ¿sí?, el próximo fin de semana. Un equipo de Jaguares 15 que ya tuvo una victoria más ajustada en la semifinal. Varios de los jugadores ya están de vuelta en el país, por eso es que está jugando con un equipo que ya no es el mismo que venía goleando. Por ejemplo, lo vi jugando a Gorrisen, jugando en Belgrano Athletic el fin de semana, jugando contra Regata Bellavista. Es uno de los problemas que plantean los clubes de la urba, que le sacan los jugadores a los clubes, jugadores que fueron formados por los clubes, jugadores que requieren de mucho esfuerzo para tenerlos jugando en primera, y llegan todas estas competencias internacionales nuevas que le quitan los jugadores a los clubes. Por eso es que como que se los prestan un poquito y después vuelven al club, ¿sí? Como el caso que recién les mencionaba de Gorrisen. De todas maneras, bueno, va a jugar con Griffons, que fue el primer partido de esta Currie Cup que ganaron Jaguares 15. Le ganaron el más ajustado de todos. El más ajustado de todos. ¿Sí? Porque a Valke le habían ganado, pero por una paliza, 122 a 12, no me acuerdo cuánto fue. A 19. Una paliza de ese tipo. Y ahora, sin embargo, la semifinal fue una ventaja de 10 puntos que se definió recién en el segundo tiempo. Así que bueno, suerte para Jaguares 15. Esperemos que puedan tener un triunfo el próximo fin de semana en la Currie Cup sudafricana. Por otro lado, bueno, jugó Inglaterra, que le pegó una paliza infernal a Irlanda, ¿sí? A lo que yo estoy viendo, los jugadores que están jugando en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, Manu Tuilagi, el octavo, que son todos, uno es fijiano, el otro. Están jugando todos en Inglaterra, ¿no? Vos lo ves y decís, la verdad que. Bueno, recordá que el último mundial de rugby, el único equipo que tenía todos jugadores nativos era Argentina. Argentina, es verdad. Sí, en el mundial de Inglaterra fue así. Y ahora está pasando esto también, de vuelta. pero cada vez con más preponderancia en cuanto al juego, ¿no? Tienen más, cada vez influyen más en el juego este tipo de jugadores que vienen a reforzar a las tradicionales potencias del rugby del mundo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos espera para el próximo mundial. Zona difícil, ¿eh? Zona difícil con Francia, que cayó en Murrayfield con Escocia sobre el final. Una Francia que está bastante vapuleada, que no está muy bien, pero los Pumas esperan también tener una buena actuación, pero venimos de, la verdad, que de nueve derrotas seguidas, sí, que tienen los Pumas, e internacionalmente hablando, la verdad que es un fracaso. Bueno, ya nos vamos a explayar un poquito más cuando estemos más cerca del 21 de septiembre, que es el día que van a debutar los Pumas en el Mundial de Japón con el Gallo, con The Cook. El partido a ganar, puede ser. Partido a ganar, sí, es el partido a ganar. Realmente que es una posibilidad, porque Francia no está en su mejor momento, los Pumas tampoco, pero digamos que es la posibilidad que tienen los Pumas de poder clasificar, porque le tocó una zona donde está Inglaterra y donde está Francia. Lamentablemente, dos rivales de fuste, dos rivales con mucha tradición rugbística, que yo creo que son más que los Pumas hoy por hoy. Así que bueno, nos tenemos que ir, muchachos. Epa, ¿la pasaron bien? ¿Cómo se pasó? Liana, ¿la pasaste bien? Sí. Bien. Pulgar arriba, quiere decir que estamos bien. Estamos en horario para irnos y agradecerles. Ahora nos va a poner seguramente el tema de Billy Bone y la pesada del rock. Gracias al cielo y gracias a la tierra. Y nosotros le damos gracias al cielo, le damos gracias a la tierra. Gracias a Liana por la operación técnica brillante como siempre. Gracias a ustedes, muchachos, a la mesa por acompañarnos. Por y gracias a todos los mariscales que nos estuvieron acompañando todos los lunes a las 19 horas, donde nos vamos a encontrar el próximo lunes, como todos los lunes a la misma hora. Mañana, quien quiera volver a escuchar este programa lo puede hacer a través de www.lacolectivaradio.org.ar a las 15 horas. De 15 a 17 lo pueden volver a escuchar. Y si no, ya después lo subimos en Mixcloud y lo pueden también revivir quienes tengan ganas. O avísenle al que no lo escuchó. Che, escuchen Los Delirios del Mariscal, porque estuvo fenómeno el programa. Así que bueno, gracias a todos. Gracias, Mariscal. Nos encontramos el lunes, 19 horas, en vivo, como todos los lunes, desde 4 años y pico a esta parte. Abrazo de gol. Chau. Chau. Chau. Gas, gas, gas a la tierra. Gas, gas, gas. Cielo. Gas, gas, gas, gas a la tierra. Gas, gas, gas, gas al cielo. Gas, gas, gas, gas a la tierra. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Chip, chitty, chip, chitty, chip, chitty. Chip, chitty, chip, chitty, chip, chitty. Chip, chitty, chip, chitty, chip, chitty. Chip, chitty, chip, chitty, chip, chitty, chip, chitty.